Bienvenidos al episodio 138 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el sereno Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Muy sereno, ¿cierto? Usualmente sí. Ok, esperemos que siga así. ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? ¿Cómo has estado? Bien, bastante más relajado de lo que yo mismo esperaba. Eso es bueno. ¿Y es por un nihilismo existencial o porque las cosas han ido bien? Creo que parte y parte. Nada es mal. No tengo razón para preocuparme, entonces estoy dejando que la vida fluya. Okay. Lo que sí es que creo que no tenía idea de realmente qué tanto estrés me generaba mi trabajo hasta ahora que ya no lo tengo encima. Bueno, generalmente nunca te veo reclamar por algo a menos que tenga que ver con tu trabajo en redes sociales. Así que eso puede ser un indicativo. O sea, yo creo que si revisas para atrás tus publicaciones, todas las que tienen un están donde manifiestas un mal humor fuerte, tienen que ver con alguna situación de tu trabajo. Puede ser. Ok, Beto. Me enteré por tercera persona, aunque lo debería tener presente, que estamos cumpliendo 6 años de podcast. Ah, sí, de esa tercera persona yo le informé. Yo no había publicado nada, pero después de que le dije lo público. Me imaginé que tendrías que haberle avisado tú, porque de otra forma sería un super fan. Básicamente se lo debemos a Facebook. Claro, hizo te mandó un recuerdo de publicación, algo por el estilo. Mandó un recuerdo de publicación y justo de cuando compartí el enlace al primer episodio. Entonces fue el domingo 9, no, cierto, el sábado 8 de julio, cuando se celebraron 6 años de crear un podcast, que si no mal recuerdo, fue en parte sí de que empezamos a discutirlo después de un aniversario del blog, así de que no, tiene mucho sentido, ¿no? Porque el blog cumple años en junio. Sí. Entonces, fueron algunas semanas de planeación y íbamos a grabar los primeros días de julio y lo publicamos el 8 de julio de 2011. Sí, algo de planificación, bastante improvisación e ir aprendiendo sobre la marcha. Más que planificación, especulación de hagamos, ¿no? Esa sí. Fue toda nuestra planificación. Fue como decir, al abordaje y quién me sigue, básicamente. Solo necesitamos grabar y es fácil publicarlo. ¿Qué más da? Sí, y es gratis. Solo requiere un poco de, bueno, no un poco, bastante trabajo de edición. Pero nada tan terrible. Sobre todo cuando logro controlar mi TOC. Sí, eso. Es más que requiere un poquito de dedicación más que un esfuerzo. Eso. Ok, Beto, tenemos varias noticias esta semana. No sé cuáles de todas son las más importantes. ¿Qué te parece si empezamos a comentarlas? Porque también vimos Spider-Man Homecoming. Lo vimos lo más rápido posible, así que la vamos a poder comentar bastante cerca de su estreno. Sí, en el transcurso de su primera semana, lo cual siempre es bueno. Así es. ¿Qué noticias tenemos? Pues yo creo que para sacarla del camino, pues habrá que empezar con la triste, ¿no? Que lamentablemente se nos está haciendo costumbre tener alguna nota triste que comentar casi cada episodio. Y en este caso, pues no es alguien dentro del medio del cómic, pero sí directamente ligado. En este caso trata de Joan Lee, la esposa de Stan, quien falleció hace algunos días. Y pues, para quien se pregunte exactamente qué podría tener que ver la esposa de Stan Lee con el medio, pues de acuerdo con historias que ha contado a lo largo de los años el propio Stan, casi casi podríamos decir que de no ser por ella no existiría el universo Marvel como lo conocemos. Y quién sabe cuál hubiese sido el futuro del cómic de superhéroes si esto no hubiese ocurrido. Y esto se debe a que pues Stan Lee siempre vio los cómics como algo que estaba haciendo de forma temporal antes de dedicarse a otra cosa. Hay que recordar que incluso ese nombre de pluma que eligió, pues según él era temporal mientras empezaba a escribir novelas y literatura seria, por llamarla de algún modo. Y estaba un poquito harto de que en cómics estaba haciendo solamente trabajo por encargo, cosas que no disfrutaban ni lo llenaban. En aquel entonces estaba haciendo historias sobre todo de monstruos y uno que otro cómic de romance. Y cuando él ya estaba listo para anunciar, pese a ser sobrino del director general de Marvel en aquella época, fue su esposa quien le dijo: ¿y por qué no haces un último intento? ¿Por qué no escribes un cómic que te llene, que te satisfaga, que sea la clase de cosas que disfrutarías hacer? Y ve si funciona. Y acuerdo con lo que contestan. El cómic que decidió escribir a partir de eso fue Fantastic Four. Se puso de acuerdo con Jack Kirby y empezaron a trabajar en este cómic que, pues, tal vez ellos jamás lo imaginaron, pero terminó por darle inicio a lo que conocemos como el universo Marvel y cambió la forma de hacer cómics, porque habrá que recordar que realmente antes de que ellos empezaran a trabajar en este título y los que le siguieron en los dos o tres años siguientes, la continuidad como tal no existía en el género. Había algunos intentos por ahí aislados de empezar a jugar con esta idea, pero sí, yo creo que si quieres hablar del cambio más duradero fue ese, tener héroes más humanos con los que era más fácil relacionarse que con los casi dioses que tenían DC, y empezar a contar sus historias de una forma serializada que finalmente se convirtió en una continuidad básicamente cronológica y fácil de seguir. Ok. No estoy muy familiarizado con esa historia, pero suena bastante interesante. Y más allá de la importancia que tenga para los cómics o no, o sea, Stan Lee es una personalidad dentro del mundo de los cómics, e incluso excediendo el mundo de los cómics, entonces creo que hay muchos que les pueden tener algún, no sé, hay gente que le tiene mala a Stan Lee, hay gente que lo quiere mucho, pero creo que es una figura importante y también es simplemente un tema de solidaridad, de humanidad, no sé, darle el pésame a una persona que está perdiendo que perdió a su compañera de vida de 70 años. Por ahí vi, aparecieron un par de noticias que daban como fecha de nacimiento de la esposa de Stan Lee, de Joan, en 1947, pero esa es la fecha del matrimonio de los dos, o sea, 70 años de casado prácticamente, es muchísimo tiempo. No puedo imaginar lo que son 70 años con una persona. Sí, no, se casaron en el otoño del 47, así es de que se ganaron unos meses cortos, cumplir 70 años de casado, pero decía un amigo mío, oye, es que cuando llevas casado más de 30 o 40 años, yo creo que realmente ya hasta se te olvidan las cuentas, es toda una vida. Y sí, la verdad es que es muchísimo tiempo y creo que habría que ver cómo afecta esto a Stan Lee, porque siempre fue una pareja muy unida. Para quien no ubique a Joan, incluso tuvieron la oportunidad de verla en cine, porque curiosamente el año pasado ella también hizo un cameo, justamente junto a Stan, en X-Men Apocalipsis, en la secuencia cuando empieza Magneto a desarmar el mundo para tratar de construirlo, cuando empieza a verse gente saliendo a voltear al cielo, seguramente muchos recuerdan que cuando sale Stan Lee, está con una mujer a quien abraza mientras voltea a ver con miedo hacia el cielo, esta mujer que está con él era justamente Joan. Sí, bueno, lamentable y como dice Alberto, nos estamos haciendo viejos, se nos está muriendo la gente que conocemos de la cultura pop. Nos están cayendo como moscas, Alberto. Sí, y lo comenté en algunos casos recientes, no sé si cuando lo de Roger Moore o lo de Adam West, que pues es algo que de entenderse, ¿no? O sea, realmente los medios de entretenimiento masivo como los conocemos iniciaron en los años 60. Entonces la gente que trabajaba en ellos es gente que en estos momentos ya tiene más de 80 años. Entonces, como lo dije en aquella ocasión, pues tenemos que acostumbrarnos a que muchas de estas personas van a ir falleciendo en estos años y no es porque sean años que se estén enseñando con nosotros. Y además, simplemente el ciclo de la vida. Y pues en la mayoría de los casos se trata de gente que afortunadamente tuvo vidas plenas y ya poder decir que llegaste a esa edad y dejaste detrás un legado me parece que es algo digno de reconocer. ¿Qué, Beto? ¿Qué otras noticias tenemos? Pues pasando a cosas más amables, estábamos hablando de nuestro tema de discusión del día de hoy será justamente la película de Spider-Man. Y pues ya sabemos que a todo mundo le gusta especular y desde hace algún tiempo viene aquello de que por qué no sabemos nada de la fase 3 de Marvel. Y recuerdo que en alguna ocasión gente del estudio, no recuerdo si fue Kevin Feige o fue alguien más quien dijo que no podían revelar mucho de los planes porque el solo hacer los anuncios se podía convertir en spoilers. Pues finalmente en estos días dio una declaración al respecto y dijo que para fines prácticos la fase 3 partiría justo después de Spider-Man 2, la secuela de Homecoming. Dicen que lo que ellos tienen planeado en este momento para Spider-Man es un arco de 5 películas, de la que Homecoming es la segunda. Es su introducción en Civil War, ahora Homecoming. Va a aparecer en Avengers Infinity War y en la película sin título de Avengers, que sería Avengers 4, que es para mayo de 2019, que dice que para fines prácticos es el cierre de la actual fase del universo Marvel. Entonces, Spider-Man 2, la segunda Homecoming, que se estrena también en 2019, en el mes de julio, sería el puente entre las películas Marvel que estamos viendo actualmente y lo que va a ser el futuro del universo cinematográfico Marvel, que pues no sé cuál sería su primera película, porque es de lo que no nos están diciendo, pero pues podemos esperar entonces que lo que sea que esté planeado pues se nos viene para finales de 2019 o para el 2020. Técnicamente, ¿cuál es la primera película de la fase 2? ¿Captain America Civil War? O sea, ¿Captain America Winter Soldier? Según yo, debe ser Winter Soldier. Ok, podríamos esperar tal vez que la secuela de Spider-Man tenga un cambio o introduzca algún elemento importante dentro de la continuidad de las películas Marvel, como lo hizo Winter Soldier. Pues no lo sé. Habría que ver. Porque se ha especulado mucho sobre si se va a renovar el universo, si vamos a tener secuelas de los mismos héroes, y es algo que no ha quedado del todo claro, ¿no? Mira, aquí estoy viendo un esquema de estos armados por un sitio en el que dice que Captain America Civil War fue el arranque de la fase 3. De acuerdo con esto, era Captain America Civil War, después Doctor Strange, después vendría Guardians of the Galaxy 2. Seguida de Spider-Man Homecoming. Y lo que se nos viene a futuro para completarla sería Thor Ragnarok, que es para noviembre próximo, Black Panther para febrero del próximo año, Avengers Infinity War para mayo de 2018, en julio del próximo año tenemos Ant-Man and Wasp, en marzo de 2019 Captain Marvel y la película de Avengers que sería la. Lo que en algún momento pensamos que iba a ser Infinity War parte 2, ahora sabemos que no lo será. Para mayo de 2019 sería el cierre. Entonces estaremos hablando de 10 películas, de las que llevamos 4. Después de esto entonces sería la segunda película de Spider-Man, lo que sería como puente, y se lanzaría la fase 4, que no sabemos si sería una fase 4 como tal, o si vamos a tener un nuevo comienzo. Sí. Interesante, habrá que esperar varios años para enterarse. A mí me genera curiosidad una vez que pase el tiempo el tema de cómo se van a ir reemplazando los actores, si va a haber relanzamientos de franquicias o no, o simplemente cambio del actor que interpreta al personaje. En fin, ya lo irán resolviendo conforme pase el tiempo. Que si haces cuentas para cuando lleguemos a esta película sin título de Avengers a mediados de 2019, el universo Marvel cinematográfico constará de 22 películas. Y de 12 años de aparición en el cine, me parece. Sí. Sí, en este momento llevamos 16 y nos quedan 6 dentro de esta fase 3. ¿Qué eso la transforma en la saga cinematográfica más larga de la historia? Star Wars está tratando de alcanzarlo y superarlo, pero creo que al ritmo que va Marvel, no sé quién lo alcanza. No, o sea, vamos, Star Wars va a tener un ritmo de producción de una película al año a partir de ahorita, pero no. Desde Marvel estamos teniendo entre 2 y 3 por año, entonces, si se mantienen esos ritmos, pues jamás la va a alcanzar. Además de que es. No solo es la cantidad de películas que son, sino que forman parte de un universo compartido y donde hasta cierto punto hay una narrativa que las une a todas de forma cronológica, que es algo que por más que le busques a cualquier serie de películas jamás había pasado. Digo, si vamos como franquicia, probablemente la única que les falte por alcanzar y rebasar sería la de James Bond, que ha sido relanzada varias veces. Claro, que básicamente cada James Bond que llega es. Es como que dejan que uno lo interprete. Si uno piensa que es el mismo, está bien. Si uno piensa que es uno nuevo, que adoptó el nombre, está bien también. No se demora mucho en explicar ese tipo de cosas. Y creo que a la mayoría no le importa demasiado. Además de que jamás se han preocupado por tener una narrativa continua a lo largo de ellas. No puedes agarrar cualquiera de ellas y verla, entenderla como un ente separado, sin que te requieras ninguna información de alguna película anterior, ni que vayas a tener que poner atención porque algo lo vas a volver a ver más a futuro. Así es de que sí, es una forma distinta de trabajar, es algo que cuando empezó muchos no creíamos que se fueran a atrever a intentarlo. Y aquí estamos, 10 años después y con 16 películas ya completadas, y ya lo damos como algo natural, ¿no? Ya no nos extraña Claro, nomás. es una apuesta de ellos y un éxito de ellos. Puedes criticarle lo que sea, pero cuando ves lo que esto implica con la labor de Kevin Feige, creo que es algo digno de reconocerle, ¿no? Más allá de cosas que se le puedan criticar, de diferencias que ha tenido de repente con algunos creativos o lo que sea, pero cuando te das cuenta de que aparte el nivel de calidad de las 16 películas que llevan está por arriba del promedio, me parece que sí es algo digno de resaltar. Sí, porque incluso los guatazos de Marvel no han sido. Guatazos se entiende en Argentina, o sea, en Argentina, en México. Ok. Los tropiezos de Marvel no han sido estrepitosos, no han tenido películas que uno diga, oh, qué bodrio. A lo más dirá, ah, no me gustó mucho, pero de ahí a encontrar películas que sean realmente malas, creo que no hay mucho. Cuando tu punto bajo es Iron Man 2, y es un punto bajo porque estaba más preocupada por sentar la primera de Avengers que por contarte una historia completa, creo que es algo de destacarse, ¿no? Porque realmente la película por sí sola no es mala, solo que la sientes más como un prólogo de algo más, pero ese es tu punto más bajo, por donde quiera que lo intentes saber. Sí, es una película que es decepcionante, probablemente porque la primera es bastante buena. Y claro, no voy a rescatar a Iron Man 2 porque no es una película que tenga mucho interés en seguir viendo, pero tampoco es una película por la que me genere, que me haga sentir mal, que me no es Man of Steel, no es Batman v Superman, no es Suicide Squad. A propósito Afortunada. de que nos dicen que somos apologistas de DC. No sé de dónde sacaron eso. Habría que repartirles nuestros comentarios de esas películas. Creo que decimos, bueno, es que hacemos un comentario así de fondo porque nos pareció una película que más allá de mala es completamente X y olvidable. ¿Cuál? Suicide Squad. O Ah, cierto. sea, ni siquiera hicimos un comentario de la película como tal, más allá de algunos comentarios sueltos en medio de otro programa, pero pues basta con que le echen un vistazo a nuestros comentarios de Man of Steel y de Batman v Superman para entender que no, definitivamente no somos ni apologistas ni admiradores de DC, ni nada que se le parezca. Sí, y bueno, Suicide Squad es demasiado sufrimiento tratar de analizarla acabadamente, o sea, tener que ver la película varias veces no es ninguna gracia. Ok, Beto, tengo otras noticias por ahí que podríamos comentar, no recuerdo, así que lo vamos a mencionar brevemente, si comentamos el tráiler de Los Inhumans. Yo tuve la oportunidad de verlo en la función de IMAX de Spider-Man Homecoming. No sé si a ti te tocó lo mismo o por lo menos si lo viste en internet. No, yo lo vi en internet, en la función de IMAX, al menos la noche del estreno por acá, no nos lo pusieron. A mí me pareció modesto. ¿Qué puedo decir? Me pareció que tal vez sea excesivamente ambicioso estrenar el piloto como película, aunque sea un estreno limitado solamente por una noche en cines IMAX. Creo que a título de como de valores de producción de ese tipo de cosas, la verdad es que se ve bastante modesta la serie. No sé si da para el estreno, se va a hacer, pero bueno. Más allá de eso, no me convence mucho. No me parece que hayan explicado muy bien qué son los inhumanos y qué es lo que se supone que va a ser la trama de la serie en este caso. Y me choca mucho ver algunos personajes porque considero que a nivel de maquillaje, de representación física en la película, o sea, en la serie, y supongo que esto va a mejorar una vez que se estrene en la serie, porque no espero que no, esa no sea la versión final, se ve muy mal, es el caso de Medusa, bueno, de casi de la gran mayoría de los personajes. El caso de Black Bolt, el tipo lo veo demasiado parco, muy poco carismático. Creo que lo que alcanzo a ver en el tráiler, vamos a ver cómo se ve una vez que que se estrene la serie, pero creo que necesitas, para un personaje que no habla, necesitas que haya algún tipo de carisma del personaje, de presencia en pantalla que sea más interesante que lo que se alcanza a ver de este actor en este tráiler. No sé si estás de acuerdo con algo de eso. Sí, yo cuando antes que me apareció, antes de ese tráiler, el primer teaser, yo lo que dije fue que para hacer los inhumanos yo los veía demasiado humanos. No, pero vamos, no sabemos si esto que estamos viendo es cercano a lo que veremos en la versión final, aunque sí me parece que dejaron un poquito de lado la apariencia a la que estamos acostumbrados de los cómics, ¿no? Sobre todo en los casos de Gorgon y Carne, que me parece que si no habrá mucho más allá. Y de Medusa, pues sabemos que la que dice allí sería su pelo. En este tráiler no vemos en ningún momento que lo utilice como estamos acostumbrados. No es el cabello viviente de la reina de los humanos al que estamos acostumbrados, pero es difícil saber si lo vamos a ver o no en la serie. Parece una Morticia pelirroja. Yo recuerdo haber leído una entrevista que le hicieron a los productores de la serie donde hablaban justamente de que el aspecto más complicado que habían tenido que afrontar en términos de efectos especiales era el pelo de Medusa. Y que habían tenido muchos problemas y que todavía estaban trabajando en resolverlos y que esperaban tener un producto que fuera mucho más convincente hacia el final. Yo tiendo a asumir que es probable que lo que se ve en el trailer sean efectos no finales y que lo hicieron con lo que tenían a mano en la medida de qué es lo que se veía mejor para producir el trailer, que se tiene que hacer con muchos meses de antelación al resultado final para televisión. Así que espero que se vea mucho mejor el resultado final porque parece una especie de Morticia pelirroja Medusa. Sí, habrá que ver cómo se ve ya en la versión final, pero algo que yo siempre he dicho, cuando se trata de adaptaciones al cine, a mí realmente no me preocupa tanto cómo se vean, más bien cómo sean llevadas las personalidades de cada uno de esos personajes y cómo se adapte la esencia de las historias, que es algo que del lado de Marvel ya estamos acostumbrados a que lo hacen muy bien. Del lado de Warner, a veces ellos sí parecen más preocupados porque se vean bonitas las cosas que por pensar en las historias y personajes. Afortunadamente con Wonder Woman ya encontraron un balance que pueden tratar de cuidar ambas cosas y hacer las cosas bien. Ojalá que ese sea lo que se viene a futuro. Y hay que ver también que eso es una serie de televisión, así es de que el presupuesto es mucho menor al de una película, porque tienen que repartirlo para trabajar en varios episodios, entonces habrá que ver qué es lo que van a hacer con esto. La historia, pues me parece que da una pista de cómo una sociedad que ha vivido escondida tiene que reintegrarse con la humanidad, lo cual pues en términos generales creo que presenta muchas buenas oportunidades para explorar a los personajes, pero pues habrá que esperar hasta que se estrenen para ver realmente qué tan bien lo logran. Respecto a lo de Black Bolt, me genera sentimientos encontrados y recordaba que cuando empezaron a aparecer estas escenas, comentarios que hizo Colleen Doran en Twitter decía: yo no entiendo por qué todo el mundo ve a este personaje de Black Bolt como un personaje trágico, porque está enamorado de su mujer, pero no hay forma de comunicarlo más que con miradas y demás. ¿Acaso no tienen dónde escribir? ¿No tiene un teléfono celular para mandarle mensajes de texto? Y se burlaba mucho que decía que se hace demasiado énfasis en el hecho de que no puede hablar. Porque sí me parece que, en eso coincido con ella, no poder hablar no es lo mismo que no poder comunicarse. Entonces, habrá que ver qué es lo que nos da, porque pues a fin de cuentas fue apenas un primer tráiler y no tenemos idea realmente de qué es el tono que van a usar con la interpretación de los personajes. Sí, definitivamente, hay que ver un producto más finito, no esto solamente. Pero esa es la impresión, digamos, visceral que me generó al ver el estreno o sea, al ver el tráiler en IMAX. Me pareció pobre en términos de riqueza visual comparado con una película, que habitualmente se pueda ver en IMAX. Pero hay que esperar a que se estrene para juzgarlo un poquito mejor. Me llama la atención que al parecer no va a seguir mucho la continuidad de Agents of S.H.I.E.L.D. Lo que me confunde un poco, no sé por qué será así. Pero bueno, ya dejé de ver Agents of S.H.I.E.L.D., así que tal vez se explique por ahí, no lo sé. Pero No me cuadra mucho lo poco que se ve en el trailer con lo que se ha avanzado con la historia de los inhumanos como facción, como raza dentro de esa serie. O lo que se avanzó hasta la época en que veía la serie. Sí, no, no sé por qué dejaste de verla si la serie ha mejorado muchísimo, pero pues en fin, sí, Me llama la atención me porque perdí los capítulos de los que mejoró, no sé. ¿La estás viendo? estoy poniendo al día, pero por lo que veo sí fue lidiar con algunos problemas, sobre todo al principio, antes de Civil War tuvimos un bachazote, después de eso la serie empieza a mejorar y empezaron a atar cabos, a tomar una dirección bastante más definida. Y por lo que me han comentado, amigos, si la siguen, si ha seguido por ese rumbo. Pues, en fin, ahora que ya tengo tiempo, estoy tratando de ponerme al día con todo lo que no he visto en televisión. Hay que desconfiar a veces de los amigos, porque hay amigos que ven Arrow y les parece que es excelente. Hay amigos que ven Gotham y la encuentran muy buena. Yo por eso no hablo en general de cualquier cosa que me recomendó cualquier amigo. Son los amigos con los que estoy de acuerdo en que Arrow y Gotham son malas, que Flash y Supergirl son muy divertidas pese a sus distintas dificultades y problemas, y que incluso un fan de Superman que no hace por tratar de defender Man of Steel porque sabe que es inútil. Entonces, si yo en ese caso, cuando son recomendaciones, sí trato de que estas vengan templadas por la idea de saber en qué puntos coincidimos. Ok. Bueno, yo me quedé en la mitad de la tercera temporada, me parece que es. Por ahí creo que es lo último que vi. Todo lo que viene después con Ghost Rider y ahora vi que está Jason Omar en la serie, todo eso no lo he visto. Sí, yo vi de la primera versión de Ghost Rider, sí, ya la vi. Es muy buena. Aunque se ve que se gastaron ahí buena parte del presupuesto de la temporada. Ok, Beto, ¿qué otra noticia tenemos por ahí? Pues también es uno de esos casos de polémica y outrage en redes sociales que se ahora del lado de Image Comics, que es una Ah. empresa que generalmente no tiene problemas de relaciones públicas, pero pues ahora les cae uno de rebote porque pues Image no tiene una estructura tan similar a las de Marvel o DC, ¿no? Donde las decisiones vienen si no directamente creadas en, al menos sí aprobadas por una oficina central. En el caso de Image no es tan similar el caso. Y pues resulta que esto fue el error de la figura de Howard Chaykin, que es alguien que no es ajeno a la polémica. A él sí le ha pasado muchas veces en distintas editoriales que algo de lo que hace no le cae bien a algún sector del público y se genera algún problema. En este caso, pues se trata de una portada de la serie que tiene él actualmente apareciendo bajo esta editorial, que es Divided States of Hysteria. Y pues el problema fue que la portada del número 4, que apareció en los catálogos de preventa de Image, sus previos para las cosas que van a salir en el mes de septiembre. Y pues esta portada que causó controversia, pues mostraba a un hombre ahorcado, un hombre pakistaní, y esto provocó que mucha gente se sintiera ofendida y amenazara con boicotear a Image por todos los medios posibles y demás. Después de algunos días de esto, pues apareció por ahí Howard Chaykin con alguna declaración diciendo que le parecía que habían sacado de contexto la portada, por ella se disculpaba, y pues lo que pasó fue que terminaron por retirar la imagen de los catálogos, y aunque no me quede todo claro, parece ser que el cómic saldrá con una portada diferente. Sí, bueno, la portada tenía un par de cosas más. Tenía la persona que estaba colgada de una cuerda, como dices tú, es un pakistaní, pero tenía un letrero pegado que es una referencia, es un apodo discriminatorio hacia los pakistaníes. Y le habían extirpado los genitales. Esa era la otra parte de la imagen. Entonces es una agresión xenófoba. Entonces creo que se está popularizando mucho esto de... O están sonando muy fuerte estas personas que creo que están peligrosamente cayendo en una especie de fascismo, de homogenización valórica, donde las cosas malas ni siquiera se pueden hablar en tono crítico, o sea, es como no quiero ver nada que me pueda resultar ofensivo. ni siquiera tomarse el tiempo de ver ese ofensivo para reflexionar al respecto. No digo que uno lo vaya a defender, simplemente tomarse el tiempo de tratar de entender el fenómeno, de hacer algún tipo de análisis. Ni siquiera defender que lo que hizo Howard Tekin sea correcto, pero por lo menos pone el tema ahí en discusión. Entonces, creo que de repente adoptar esta postura donde todo lo que es ofensivo me ofende al punto que no quiero saber de ello, me parece un poco peligroso, porque uno no puede tener un control de laboratorio respecto de cómo se comporta la sociedad al punto de que uno pueda eliminar cualquier cosa que a uno no le parece bien. Y tratar de, como de, forzar esa opinión en cualquier tipo de expresión artística. Yo creo que efectivamente la portada es fuerte, pero creo que hace referencia a un fenómeno social que no ocurre solamente en Estados Unidos, ni solamente respecto de ciudadanos de Pakistán. Entonces, creo que es importante no caer en estas especies de censuras de cualquier tipo de pensamiento, o no de pensamiento, de análisis, de revisar lo que ocurre en la sociedad. Entonces, eso me preocupa un poco, o sea, no respecto de este caso en particular, porque me parece que es un cómic menor en términos de el alcance que tenga socialmente, pero es parecido a lo que pasa con tantas otras cosas en términos de cómo se discuten en la sociedad. Así que eso me parece más preocupante. Yo leí el primer número de la serie de Howard Chaykin y me parece que está planteado en términos ni siquiera satíricos, es simplemente, creo que está tratando de hacer un diagnóstico de la radicalización de algunos grupos dentro de Estados Unidos, de todo tipo, de la extrema derecha, de la extrema izquierda, de terroristas, de nacionalistas, etcétera. Entonces, por eso la película, o sea, la película, el cómic tiene el nombre que tiene, Los Estados Divididos de Histeria, en vez de los Estados Unidos de América. Y no sé, espero que nadie se le haya pasado el nombre para tratar de entender a qué está apuntando Howard Taking cuando está tratando de un poco de analizar los problemas que hay detrás de, a veces, no a veces, la visión idealizada que muchas veces se transmite de lo que es la cultura estadounidense. Y por derivación, creo que en todos los países pasa lo mismo. No hacer un análisis más sincero de las cosas, de cómo ocurren las cosas y cómo se tratan a los distintos grupos dentro de la sociedad. Entonces, no sé, no me gustó para nada. Creo que la decisión en definitiva de sacar la portada me parece que dentro de relaciones públicas es lo que le convenía o lo que necesitaba hacer Image, porque no quiere generar la publicidad negativa que conlleva el tener a toda esta gente activamente hablando mal de algo de lo que ni siquiera saben de qué están hablando. Y que el cómic hable por sí mismo y no por una respuesta negativa a una portada. No sé. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, vamos, como bien mencionas, la idea detrás de esa historia ni siquiera es sátira, que es algo que Chaykin ha hecho muchas veces en el pasado, pero incluso cuando salió este primer número, que ya leíste, se dio también un escándalo en menor medida, porque durante el mes de junio, que es el mes del orgullo y se celebra la diversidad sexual, en la historia aparece un personaje que es una trabajadora sexual, que resulta ser transexual, y que tras ser agredida por sus clientes que se sienten ofendidos cuando descubren que no es una mujer de nacimiento, la golpean y termina por cometer un homicidio en defensa propia. Entonces, desde ahí vino ya un problema, tuvieron que salir a hacer declaraciones tanto Chaykin como Eric Stephenson, que es el publisher de Image, y estaban hablando justamente de que esta serie lo que hace es jugar con los aspectos más indignantes de la realidad para tratar de que los lectores tengan una reacción, que es una serie hecha con la idea de que va a provocar que la gente se sienta incómoda y molesta. Y es algo que Chaykin lo ha hecho antes. Entonces, como bien mencionas, me parece ridículo que no se den cuenta de que el mismo título es una indicación de por dónde va la historia, Aunque probablemente para quienes estén más familiarizados con el trabajo de Chaikin, lo que nos tomó por sorpresa es que en este caso no estuviese haciendo la clase de sátira mordaz que acostumbra hacer cuando toca esta clase de temas. Pero sí, como bien dices, el retirar la portada es una cuestión que era lo más sano que podían hacer desde un punto de vista de relaciones públicas, tratándose de una empresa comercial. Y aparte, ser congruente con la misma postura de Chaikin, ¿no? Que él dice que lo importante es la historia, lo que él está tratando de contar, y entonces no depende del escándalo para que su cómic funcione. O sea, habrá que ver cómo se desarrolla y cómo le va con la serie una vez que esta se complete, si se miden las reacciones, pero también habría que apuntar que no es extraño que tengamos esta clase de reacciones desmedidas con gente que se ofende por una imagen, sin pensar en el contexto en el que esta se crea, ¿no? Digo, es un caso mucho, muy diferente, pero nos da una idea de lo mismo lo que ha pasado con Capitán América en las páginas tanto de las dos series de Capitán América, en las de Avengers y en el actual crossover evento de Marvel que es Secret Empire, porque hay gente que está muy ofendida con lo que con el personaje de Steve Rogers y no te das cuenta de que toda la gente que se está quejando y está amenazando con boicot es gente que ni siquiera está leyendo las series porque no se da cuenta de que justamente es una crítica al momento que viven actualmente en los Estados Unidos y que no está de ningún modo ensalzando los valores fascistas, racistas, nazis del personaje, sino que lo que hace es jugar con la idea de que justamente todo eso hace que un personaje tan icónico como Steve Rogers sea el villano de la serie. Entonces, sí, cuando te das cuenta de la facilidad con la que pueden sacar cualquier cosa de contexto para encontrar por qué ofenderse y quejarse, pues no es de extrañar que algo mucho más cercano a casa y a la situación que viven actualmente, pues provoque una reacción como lo que pasó con este cómic de Howard Chaykin. Sí, es como querer tener un ambiente absolutamente aséptico, donde aséptico en términos, es que cuesta encuadrarlo, porque si uno dice aséptico en términos valóricos, uno lo puede agarrar de cualquier lado, porque va a depender de cuáles sean los valores de la persona que lo diga, pero tratar de que no haya nada que te ofenda, nada que te moleste, nada que bajo tu perspectiva sea incorrecto. Ni siquiera desde el punto de vista crítico me parece malo. Me parece mal, obviamente, que alguien trate de hacer una apología a este tipo de crímenes de género, crímenes de xenofobia, al fascismo, al nazismo, etcétera. Todas esas cosas me parecen mal. Pero no me parece mal utilizar estas ideas dentro de un contexto que les dé sentido. Lo que mencionabas a propósito, una pequeña corrección, el personaje al que te refieres del primer número de la serie de Chaikin no es transexual, es Transgénero. no, es un transformista, no, perdón, pero no domino bien esto, es un hombre que se viste de mujer y que tiene implantes de seno, pero no es un transexual, no ha tenido una operación de cambio de sexo. No, entonces es bueno, es que es un transvesti. Pero si se identifica con el sexo opuesto, si es un transexual. No es transgénero porque no se ha hecho una operación, pero si sí Entonces es transexual. eso podría ser. Y la situación es claro, es una persona que dentro de este contexto de un ataque brutal que recibe, se defiende con la misma rabia, entonces tiene que ver con eso, con la intolerancia, y no está planteado desde un punto de vista de acusar que ser transgénero o transexual es malo, simplemente está denunciando una situación que puede haber ocurrido o no, no lo sé. Yo creo que sí puede haber casos similares. Y cuáles son tal vez las causas de tratar de meterse en esos terrenos de cosas donde uno a veces no tiene los mejores elementos de juicio para entender qué pasó, pero es mejor, creo yo, tratar de informarse y discutirlo que simplemente no hablar, no decir nada. Creo que en ese sentido me parece malo o negativo el tema de lo que pasó acá. Sí, a fin de cuentas lo que se está haciendo es censurar y pues justamente cuando sea esta clase de situaciones habría que aclarar que no es algo que se esté sacando de la manga, no lo está inventando, son cosas que realmente suceden en el mundo real y si tú piensas que por censurar lo van a dejar de ocurrir, pues eso no, nunca va a pasar. Entonces, creo que muchas veces esta gente que sale a quejarse y mostrarse ofendida termina por ir justamente contra todo lo que debieran. Sí, creo, yo he escuchado varias opiniones, por ejemplo, porque esto puede ser, guardando las proporciones, similar al escándalo que hubo en Batgirl, donde apareció un personaje que era transgénero, pero que era un villano. Entonces hubo todo un reclamo respecto de poner a un personaje transgénero como villano. Y uno de los argumentos que escuché más o que leí más frecuentemente es la idea de que no existen suficientes buenas representaciones de personas lesbianas, homosexuales, transexuales, travestis, etcétera, como para que no resulte discriminatorio utilizarlos en una perspectiva negativa. Me parece que eso es bastante válido en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en un universo de superhéroes donde sería bueno que hubiese una mayor representación de que todas las personas pueden ser superhéroes, digamos. Todas, todos, todos. Todos podemos encontrar un superhéroe con el cual identificarnos, no solamente los blancos rubios de Nueva York. Entonces, ese contexto me parece que esa en ese contexto me parece que esa crítica es bastante válida, pero en un contexto de un cómic que está hecho a propósito de explorar tal vez todas las contradicciones que existen en la sociedad, los dobles estándares, todo ese tipo de cosas. Me parece que ahí tienes otra manga de interpretación, otro terreno donde desenvolverte y donde deberías aplicar otro criterio. En fin, eso es todo lo que podemos hablar al respecto por ahora, creo yo. No sé si te gustaría agregar algo, Beto. No, realmente no. Ok, ¿qué más tenemos? Pues creo que son Yo tengo las algo. notas más que tienes. La noticia que generó un par de artículos que me llamaron la atención, que es que Mile High Comics, una de las tiendas más grandes de venta de cómics físico y en línea de Estados Unidos y del mundo probablemente, decidió por primera vez en 44 años no asistir a la Comic Con de San Diego. Chuck Rosansky escribió uno de estos newsletters, boletines, pseudo blog que manda cada cierto tiempo a través de su listado de suscriptores, donde explicaba las circunstancias y hablaba de básicamente un análisis costo-beneficio que se había inclinado en favor de no ir, producto de que habían tenido un percance el año pasado, que fue que ellos mandaron sus productos para montar el stand. No recuerdo exactamente qué día, pero para tenerlo habilitado a partir del primer día de la Comic Con, el jueves, y que no habían recibido nada el día jueves, o el día miércoles en la noche, o el jueves en la mañana, y que recién habían podido instalar el stand el día viernes. Entonces, de los 4 días de la Comic Con habían perdido uno, y no habían recibido apoyo, respuesta, descuento, o conmiseración por último. Simplemente nada. Y que él sentía que él había prestado mucho apoyo a la Comic Con por mucho tiempo como para que a nadie le importara que hubiese tenido un percance tan grande, algo que a él le genera un gasto enorme, que alrededor de 16 mil dólares le cuesta el stand estar instalado a los 4 días de la Comic Con. Entonces, en atención a eso, y a que el año pasado también había tenido menor afluencia de público y menor venta de cómics, había decidido que como el gasto era muy alto, no iba a ir a partir de ahora. Y hacía un comentario de que la Comic Con había cambiado y que ya no estaba orientada a los cómics, pero en fin, tampoco era crítico de que eso fuera negativo, simplemente decía que era la realidad de la Comic Con, que me parece que es la forma filosóficamente correcta de asumir cosas de esas características. digamos, guardando las proporciones, que son una diferencia astronómica. La Comic Con de Chile, yo, bueno, la critiqué varias veces porque no era esto, no era esto otro, y yo creo que mi postura actual es que, bueno, no es lo que a mí me gustaría que fuese, pero no me puedo amargar porque no es eso, o sea, simplemente si no me gusta no voy y punto. Y creo, me parece que en ese sentido que Mile High haya decidido no asistir a la Comic Con está dentro de sus prerrogativas y está bien. Sí, aquí habría que sumar también otros factores, y algunos los menciono también en esa nota. También habría que aclarar que él ya tenía varios años amagando con que decía, no, yo creo que esta fue nuestra última Comic Con. Y a fin de cuentas, no lo cumplía y regresaba al año siguiente. Y eran ya varios años, hace 2 años también su amague ya fue más en serio, que estaba seriamente considerando no asistir, que de hecho ya le habían llegado los correos para ver si iba a comprar su stand o no, y que no sabía si los iba a contestar y demás. Pero esta vez sí ya tomó la decisión. Y otra de las quejas que él tenía fue que se reacomodó hace un par de años el espacio en donde están algunas de las tiendas, y quedaron en un área en la que la circulación de gente no es tan grande como era en la ubicación anterior. Entonces él decía que el año pasado, aparte de que tuvieron este problema para montar el stand, que por lo que comenta fue que se dio justamente porque los stands más grandes, que son los de los estudios de cine, y metieron camiones por la zona por la que normalmente entran ellos con su material para poder montar el stand y llenarlo con sus cajas de cómics. Él decía que cada vez era menos el interés que se les ponía, y que el moverlos a una ubicación donde no estorbaran, como le pareció que era lo que estaban haciendo con ellos, pues era la afrenta final. Y fue lo que lo hizo decidir que ya no valía la pena seguir haciendo el gasto, porque el resultado económico terminaba siendo que o la ganancia era mínima o salía tablas. Entonces, eso fue lo que lo llevó a decidir esto. Y otra cosa que él comenta es que cada vez hay más eventos en la ciudad que no son dentro de la Comic Con per se. Entonces hay gente que puede andar en San Diego, pero en lugar de pagar para entrar al evento e ir a visitar las tiendas y expositores, hay gente que prefiere hacer cosas en los alrededores, donde hay muchas otras actividades, sin tener que pagar una entrada, y que esto también resultó en afectar a muchos de los expositores. También había que aclarar que el año pasado hubo un cambio en la forma en la que la gente entraba. Los nuevos gafetes para los visitantes traen un dispositivo RFID, que es una identificación electrónica, que impide que haya gafetes duplicados, o puede controlar la cantidad de gente que en cualquier momento se encuentra dentro del centro de convenciones. Y esto llevó a que mucha gente se quejara de que había momentos en los que no había suficiente gente adentro en comparación a otros años. Entonces yo creo que son cositas que se sumaron para que el año pasado fuera la peor experiencia que él ha tenido con el evento, y fue lo que terminó por llevar a esto. Y por ahí de lo que decías de las quejas, me imagino que te tocó ver alguna de esos artículos en respuesta que decían, pues la verdad es que muchas otras tiendas se han adaptado y han hecho cambios en su forma de montar los stands o cómo ofrecen sus productos, y él sigue montando su stand tal cual como si fuese una tienda de los años 70 u 80. Había quienes lo criticaban que era como un dinosaurio que se quejaba ante el asteroide que inminentemente lo iba a golpear. Bueno, y eso puede ser absolutamente legítimo, pero a la vez, Chuck Rosansky está gastando su dinero en instalar su stand y él verá cómo lo hace. Si no se puede adaptar a los tiempos, eventualmente su tienda va a cerrar. Yo hace 10 años sospechaba que Mile High iba a cerrar porque cada 2-3 semanas llegaba algún código de descuento de venta de cómics y no cerraba y no cerraba y no cerraba. Así que cualquiera que sea el modelo de negocios que aplican, les funciona, no sé qué tan bien, pero les funciona. O sea, siguen manteniéndose en pie. Así que eso, no, me parece que claro, Rosaski cuesta tomárselo en serio porque hay muchas veces en las que ha hablado lesera. Pero me parece que aquí, más allá de que tenga o no tenga razón, es su forma de hacer negocios. Él decidirá cómo hacer las cosas. El arrastre que tenga su opinión ya se verá. No creo que sea mucho. Creo que simplemente va a ser un espacio libre que alguien más va a ocupar. Y punto. Sí, es una tienda que en línea ha sido muy criticada muchas veces porque hay cosas que tiene con precios muy inflados, hay cosas con las que le gusta especular, pero si la tienda sobrevive después de todos los problemas, críticas y demás, pues es porque sigue siendo negocio. Si ese no fuera el caso, hace mucho que no existiría. Y pues el asistir o no, pues ya es una decisión suya. Me imagino que el gran peso que tiene, lo que he notado en los comentarios, es que se trata de unas tiendas más grandes y conocidas, y que pues estaba ahí prácticamente desde, por las fechas que él da, él estaba en esta convención desde antes de que se llamara San Diego Comic-Con. Entonces Creo que pues con es Lone una, Star son las dos comiquerías más grandes que hay allá. al menos sumando su presencia en línea, sí, Sí. sin duda, las dos más Y por lo grandes. menos los mayores vendedores de números atrasados, de números de revistas antiguas. El tema de los precios también, o sea, para mí actualmente conseguir un cómic original de 1900, lo que sea, no me importa. Me importa leer el cómic. Entonces no tengo forma de entender cómo funciona el mercado de los coleccionistas, porque para mí no tiene sentido. Ahora, no estoy tratando de ofender a nadie, simplemente digo, es mi caso. Entonces, creo que a todos nos puede parecer si encontramos un cómic en Mile High que cuesta, no sé, $500, 2.000, $3.000, lo que sea, que es una estupidez, que está a un precio demasiado alto, en fin, la persona que le interesa comprar ese cómic le asignará el valor que le parezca que corresponde y seguramente lo buscará en Lone Star, en eBay, en Amazon, etcétera, y verá dónde lo consigue a su entera satisfacción. Entonces, ponerse a criticar valores de cosas que uno no tiene interés en comprar, no sé, no. No, no tiene mucho. No es como una opinión que valga mucho al respecto. O sea, si el tipo tiene 10 cómics clásicos que los está vendiendo a $5.000 y vende los 10, significa que tal vez les podría haber sacado más dinero. O sea, si hay gente que está interesada en comprarlos a esos valores, significa que esos valores están bien, creo yo. Sí, a fin de cuentas es algo que siempre se ha manejado como que es oferta y demanda. Si te parece que el precio está muy alto, deja de buscarlo. Ayuda a bajar la demanda y el precio eventualmente vendrá abajo. Y pues, insisto, es una tienda, el dueño es el que decide cómo la maneja. Si no estás de acuerdo con sus precios, hay muchas otras alternativas y puedes comprar en otras partes. Si él siente que la Comic-Con de San Diego ya no es un evento que le convenga a su tienda ser parte de, y está en todo su derecho, y pues es algo que al resto de la gente debiera de importarle muy poco si va a estar o no va a estar. Yo honestamente dudo mucho que haya quien asista a la San Diego Comic Con solamente con la idea de ir a ver qué compran en Mile High. Sin duda, de quienes buscan cómics, pues sí habrá quien los veía como una parada más en su trayecto por el evento, pero pues es una decisión que le correspondía solamente a él, y él tendrá su forma de evaluar si fue una decisión acertada o no más adelante. Ok, Beto. Creo que esas son todas las noticias que tengo. La última que me queda, como breve de comentar, es que Warner anunció cuál va a ser su próxima película animada y se trata de Gotham by Gaslight, el cómic de Brian Augustin con dibujos de Mike Mignola y entintado de P. Craig Russell, que me parece que es una historia ok, pero con un dibujo soberbio. Y editada por Mark Waid, te faltó. Ok. Porque en aquel entonces Mark Waid y Bruno Gustin trabajaban al revés de como los conocimos en Flash. Sí, tienes razón. Así que, no sé, me parece que en teoría podría salir algo entretenido, pero hace rato que no estoy disfrutando las películas animadas de DC. La gran mayoría de las últimas no las he visto. Así que no creo que, a menos que haya una opinión sobrecogedoramente positiva de esta película, vaya a invertir tiempo en ella. Sí, creo que en los últimos años se dieron cambios en la forma en que funcionaba Warner Animation, sobre todo del lado de las películas de DC. Cuando terminó de irse lo que quedaba del equipo que alguna vez encabezaron Paulini y Bruce Timm, pues muchos lo veían como una seña de que las cosas iban a cambiar, y la calidad de los productos recientes han dejado mucho que desear. Pero pues no deja de llamar la atención que sigan buscando cosas en su catálogo. No es sorpresa que otra vez vayan por algo de Batman, que a veces parece que les olvida el inmenso catálogo que tienen, pero pues sus razones tendrán, y pues esperemos que la adaptación resulte de una buena manera y no vayan a tratar de hacerle añadidos a la historia, que últimamente hemos visto que eso no funciona muy bien. Sí. Nada de sexo en las azoteas con Batgirl. No, no, no. Sí, eso realmente no venía al caso, no había necesidad de hacer alguna otra acotación. Ok. Beto, creo que eso es todo lo que tengo. Podría comentar un par de cosas más, pero creo que ya es suficiente y no son muy relevantes que digamos. No sé si te queda alguna otra cosa a ti. Nada más en alusión a lo que mencionaba de que en San Diego cada vez hay más eventos fuera de la convención. Por ahí le hicieron bastante publicidad a uno de los que se anunciaron recientemente, que es la celebración del 25 aniversario de Wildstorm, que fueron un subsello de Image Comics prácticamente desde sus inicios. Originalmente se llamaba Aegis Entertainment, después cambió su nombre a Wildstorm, y después esta parte, que era el estudio propio de Jim Lee, pues fue vendido a DC Comics, donde durante algunos años más siguió publicando de manera consistente, hasta que finalmente, era cosa de unos 5 o 6 años, decidieron cerrarlo por completo. Y hace unos meses, Warren Ellis inició un intento de relanzamiento que aún está en curso y que no sabemos cómo le esté yendo. El caso es que este evento tiene a más de 20 invitados, entre escritores, dibujantes, pintadores y coloristas, y el gran punto de venta que están haciendo para esto que va a ser el sábado por la noche, dentro del fin de semana de la Convención de San Diego, es que el principal organizador y principal figura que estará durante esta celebración y firma de autógrafos será Jim Lee. Además de que tendrá como invitados a muchos de sus colaboradores, lo cual pues sin duda resultará un atractivo para algunas personas que probablemente decidan darse una vuelta, porque es un evento ajeno a la convención. No necesitan tener entradas a la Comic Con para poder acudir a esto, que además no es tan cerca. Me comentaba un amigo que por la dirección que ponen es no al otro lado de la ciudad, pero sí al otro lado de la costera. Ok, no sé qué significa eso, nunca he estado en San Diego, pero supongo que será cerca. No, es lo que dice, que no es, que a diferencia de otros eventos que se dan ahí en las cuadras aledañas al centro de convenciones, que este sí está un poquito más retirado. Esto es como lo que pasa con WrestleMania, que todas las empresas chicas de lucha organizan shows en la zona aledaña donde se va a celebrar WrestleMania porque, bueno, los fans van por 3 días, entonces andan con dinero y quieren ver lucha. Pero, no sé, si tengo entradas para la Comic Con, creo que entraría a la Comic Con. Sí, pero vamos, igual si tienes entrada para varios días de la Comic Con y vas a estar ahí mayormente, no faltará quien el sábado decida salirse un poco más temprano para ir a un evento distinto. Sí, si hay algo interesante, ¿por qué no? Ok, Beto, ya llevamos poco más de una hora de discusión de noticias de cómics. ¿Qué te parece si empezamos a hablar de Spider-Man Homecoming? Me parece bien. Ok, ¿qué te pareció? A mí me gustó mucho. Me parece que siguiendo con lo que nos habían enseñado ya en Civil War, el rescate del personaje se completa aquí en esta película, siendo lo que Marvel Studios llevan 10 años enseñándonos que pueden hacer. No necesitan adaptar un cómic de forma exacta a la pantalla para que este funcione. No tienen ningún problema con alterar orígenes, personajes o situaciones, porque han encontrado la forma de respetar la esencia de los personajes para hacer cosas distintas con ellos, hacerlos accesibles a un público mucho más grande, y en este caso lo volvieron a hacer. De entrada me llama la atención que siendo la primera película de este relanzamiento del personaje, decidan omitir por completo el origen. Me parece que es algo que a algunos les parece un riesgo, pero me parece que tratándose de Spider-Man, su origen es algo que ya está casi tan metido en la cultura popular como los de Batman o Superman. No me parece que sea algo que cada vez que deciden reiniciar estas franquicias tengan que volver a contarte el origen. Yo creo que necesitábamos más perlas. Necesitábamos más perlas, más close-ups de la pistola disparando, el casquillo cayendo y más perlas con Marta muriendo. Ah, perdón, ese era otro. Es otro. Ah, ok. Ese es el que tiene que aprender que no es necesario hacer más orígenes, ¿cierto? Sí. ¿Hasta cuándo? Sí, vamos, hasta en películas que no son suyas, ¿no? Se supone que Superman era la segunda película de Superman y nos volvieron a meter con embudo el origen de Batman. Sí. Porque nadie lo conoce, ¿no? Entonces, seguramente. Eso o el egoísmo del director. Si todo el mundo ya lo hizo, yo, ¿por qué no? Yo sí pienso que es eso. Todos quieren dibujarlo de una manera distinta, todos lo quieren dirigir de una manera un poquito menos, un poquito distinta. Pero a mí me gustó como lo mismo que dices tú de la película, el hecho que decidieran con valentía, con coraje, saltarse la historia de origen, darla por entendido a rasgos generales, que creo que con dos historias de orígenes que tocan los mismos puntos, no exactamente de la misma forma, pero tocan los mismos puntos emocionales, era suficiente para que la gente entendiera en dónde estaba Peter Parker en estos momentos. Sí, y había gente que decía que estaban traicionando la esencia del personaje al no mostrarte de dónde venía. Y yo creo que el hecho de que no lo muestren no quiere decir que no haya pasado. Hay un par de menciones en las que habla de cómo han ido las cosas con su tía, que sabe que es un momento difícil. Entonces dan a entender que el joven existe y que algo le pasó. Pero no hace ningún énfasis en mostrártelo. Y me parece que es una decisión inteligente, más allá de si la cosa es valiente o no. Me parece inteligente el pensar en contar una historia y dejar un poquito de lado el origen. Porque me parece que si bien el origen te ayuda a entender muchas cosas del personaje, no es lo que lo define. Y por eso me parece que es una decisión acertada el dejarlo de lado. Y eso de burlarte de Batman, lo hace en un momento más adelante en la película. De una forma bastante ¿Quién diferente. ¿Quién eres? ¿Dónde estaba? Es mi frase. ¿Dónde está el buitre? ¿Dónde está el buitre? ¿Dónde venderán las armas? ¡Ah! ¿Quién yo? Sí, tú. Sí, me parece muy divertida la forma en la que lidian con la escena. Interrogación aumentada. El modo de interrogación aumentado. Sí. O mejorado. Y que es remontado con el comentario de no eres muy bueno haciendo esto, ¿verdad? Toma la detective. Pero, bueno, en fin, como sea, es algo que me llama la atención. La película es muy divertida. Me parece que pensaron justamente en ese aspecto que a la gente se le olvida de Spider-Man. Por acá en una famosa revista más orientada a temas de política, pues tiene su sección de cultura en la que hay de repente reseñas de libros y películas. Y ellos hacen énfasis en esta original interpretación de Spider-Man, donde además de ser un joven atormentado por su pasado, es un adolescente con problemas escolares. ¡Qué idea tan innovadora! Así que mal que no se les ocurrió a Stan Lee y Steve Ditko hace 50 años hacer eso, ¿verdad? Tener un adolescente con problemas escolares y de chicas, mientras trata de ser un superhéroe y hacer lo correcto. Pero en fin, creo que a mucha gente se le olvidó el aspecto, ¿no? Que Spider-Man era un adolescente. Entonces, desde que se hicieron los anuncios, a mí me agradó bastante la idea de que se buscara justamente rescatar ese aspecto de regresarlo a un periodo de mayor inocencia, que me parece que es algo que también tiene mucho que ver con la forma en la que se entiende el personaje, porque muchos de sus problemas se dan porque toma malas decisiones, y no toma malas decisiones porque sea tonto, sino porque es demasiado inocente. Y creo que eso es un aspecto que aquí lograron rescatar. El que le está tratando de hacer lo correcto, pero en ese afán de hacer lo correcto sin tener una idea de cómo es la mejor forma de hacerlo, comete errores. Y creo que ese es un aspecto que me agradó mucho que lo rescataran. Es algo que para mí siempre fue parte de la esencia de Spider-Man y que buena parte de su éxito yo creo que se debe en buena medida a eso. Pero cuando empiezas a leer al personaje y lo conoces siendo un niño o adolescente, es algo con lo que te es fácil identificarte. El que tenga esos problemas escolares y que trate de interactuar en un mundo de adultos de una forma que él no termina de entender, creo que es algo que se había dejado de lado en las adaptaciones anteriores. Y aquí logran integrarlo de una gran manera y además actualizando su entorno. No fue vamos a replicar el elenco y la escuela que tenían en los cómics en los 60, porque pues realmente no funcionaría. Y me parece que lo que hacen al extrapolar muchas de estas cosas funciona todo muy bien. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que señalas tú. Cabe recalcar que Alberto en general ha leído varias veces la cantidad de cómics que he leído yo y es particularmente más fan de Spider-Man que yo. A mí la película me gustó, sin embargo, así comparándolas todas, creo que sigue siendo Spider-Man 2 de Raimi mi favorita de Spider-Man. La película me pareció entretenida, me pareció alegre, me pareció que es una súper buena interpretación de Spider-Man. Hay un par de cosas que no es que no me hayan gustado, pero creo que se podrían haber hecho un poquito mejor, porque son. Hay una en particular que es icónica respecto de la historia del personaje, que creo que es tan bueno el cómic del que proviene, que me habría gustado que transmitieran mejor el dramatismo de la escena. Creo que lamentablemente esa escena ya la ocuparon acá, sin darle como el carácter de ser un elemento definitorio de la personalidad del personaje, como lo tuvo en los cómics. Ahora, eso me parece más una oportunidad perdida que una crítica en sí. ¿Qué te parece si hacemos un recuento de la película para irla comentando por trozos? Me parece bien, empieza. Ok. La película parte con un flashback que vuelve al escenario post-batalla de Nueva York que vimos en Avengers, donde el personaje interpretado por Michael Keaton, que es The Vulture, o futuramente será The Vultures. ¿Cuál es el nombre de Toom? Se me olvidó el nombre de pila. Adrián. ¿Cuánto? Adrián. Ok. Adrian Toomes dirige un grupo de salvataje de desperdicios y recibe la noticia de que esta gran empresa en la que se embarcaron de limpiar la ciudad de los numerosos restos alienígenas que quedaron luego de la batalla de Nueva York va a ser cancelada por producto que se ha formado un grupo especial que es Damage Control, que se va a hacer cargo de esta limpieza y que por lo tanto ellos tienen que abandonar todo lo que rescataron y deshacerse de esas cosas, o sea, devolverlas, perdón, y punto. No, desde este momento en adelante ya no pueden tocar los restos extraterrestres. Y tú, por supuesto, que reacciona mal a esto porque vio en esta empresa la posibilidad de ganar mucho dinero, de hacerse rico, por lo tanto invirtió todo lo que tenía, apostó con toda esta empresa. Y esta noticia que le da al gobierno de, lo siento, pero a partir de ahora tú no puedes tocar esto porque existe una ley que dice que tú no te puedes hacer cargo, solamente este grupo del gobierno, significa que se va a ir a la bancarrota, significa que no va a poder pagar sus deudas, que va a perder su casa, que no va a poder mantener a su familia y no le va a poder pagar a sus trabajadores. Entonces, esta acción, encabezada lateralmente por Iron Man, crea al buitre. Porque lo que resuelven en esta amargura ni en esta situación de desastre económico es quedarse con aquellos elementos que ya habían rescatado del salvataje de los artículos tecnológicos alienígenas y utilizarlos a su favor. Hacemos un salto de 8 años. Ahí me quedo dando vuelta un poco la cronología, pero hacemos un salto de 8 años. Y vemos que ha montado una operación secreta donde creó un traje de alta tecnología con la ayuda de uno de sus trabajadores, que por el nombre después descubrimos que sería The Tinkerer, o una versión del universo Marvel de The Tinkerer, que es el traje del buitre y que se dedican a robar los mismos salvatajes que les prohibieron, de los que les prohibieron apoderarse y para crear armas de alta tecnología que después venden en las calles. Y ahí termina la fase introductoria de la película. Sí, después tenemos un corte a presentarnos al personaje de Peter, que básicamente lo retomamos de donde lo conocimos, porque nos encontramos con que estaba grabando un video diario de su viaje a Berlín cuando Tony Stark lo reclutó para tratar de llevar a la justicia a Bucky y en ese momento al Capitán América, con quien tenía una fuerte diferencia de opiniones respecto a la forma de enfrentar las consecuencias de sus actos, que es algo que vimos en Avengers Civil War, y me parece que eso es algo que también es una forma muy original de tratar la historia, porque lo que hacen es mostrarte un punto de vista, digamos, de nivel calle de uno de los eventos que ya viste, y hacerlo de una forma curiosa, porque también se convierte en una alusión al pasado del personaje, ¿no? Porque en algún momento lo vemos que deja pegada a su cámara grabando en alguna parte, y mientras él se va a pelear en estos eventos que habíamos visto, y me llama la atención el cómo puedes de repente ver algunas de las secuencias de combate desde un punto de vista distinto, gracias a esta serie de secuencias. Después viene el regreso a casa, que es la escena que hemos visto en los avances previos de la película, cuando están en la limusina y le da algunos consejos de lo que debería y no debería hacer, que se cuide, que no se meta en problemas, que no haga nada que él haría o que él no haría. Donde hay Y una nos... pequeña área gris donde él se puede desenvolver. Sí, esa es la descripción que utiliza Tony Stark para referirse al tema. El caso es que, pues para fines prácticos, lo deja con el traje que le diseñó. Le dice, pues bueno, cuídate, buena suerte y no te metas en problemas. Y deja a Happy Hogan a cargo de estarlo supervisando y asegurarse de que no se meta en problemas. Así nos encontramos con que pues su rutina es detener crímenes menores. No siempre de la forma más emocionante que podría hacerlo, como es capturar a un ladrón de bicicletas, aunque no sepa quién es el verdadero dueño de la bicicleta. Ayudar a una anciana dominicana que encuentre la calle por la que quiere ir. Sí, recibir bocadillos como premio por sus buenas acciones, etcétera. Un churro. Y nos damos cuenta de que él está desesperado por entrar en acción, que está esperando la llamada de Tony Stark para ver cuál será su siguiente misión o en qué más le va a ayudar. Y esto no sucede, lo que resulta en que le esté él constantemente dejando mensajes en el teléfono a Happy, que es algo que no lo hace precisamente muy feliz. Y de ahí le damos el salto a ver cómo es su vida en la escuela, ¿no? Donde nos encontramos con una mezcla de elementos clásicos del personaje y una nueva interpretación de otros. Y descubrimos que pues efectivamente es el mismo nerd de siempre al que estamos acostumbrados, socialmente inadecuado, que no tiene facilidad para comunicarse con los demás y hacer amigos, mucho menos invitar a salir a la chica que le gusta. Y sin embargo, no llega al extremo de convertirlo en un tonto, ¿no? Esta inadecuacia social que muestra no toma los extremos a los que parecía que se estaban esforzando con Tobey Maguire para demostrarte qué tan torpe podía llegar a ser, que me parece también que es una buena decisión, porque al igual que con Superman, ya no puedes tratar a Clark Kent de esa misma manera. Creo que había que pensar un poquito en que el hecho de que seas un nerd, pues no te convierte en un idiota. Y en este caso en particular, habría que apuntar que en este caso la preparatoria de Midtown, la que él existe, pues es una escuela especializada en ciencias. Entonces no puedes pensar en lidiar con él como Sí, y un son todos personaje nerds redondo. en la escuela. Hasta Flash, que Incluso no Flash. sabemos si es Flash Thompson, pero Flash es un Ese nerd. es otro punto. Un mal nerd, pero un nerd. Es un punto importante porque creo que también es otro problema que muchos han criticado la película, que se quejan de que se alteraron a los personajes, cuando en realidad no escuchamos nunca los apellidos. Digo, más adelante nos encontramos con que Liz definitivamente no es Liz Allen, y en ningún momento nadie nos dice que Flash sea Flash Thompson, y fuera de del personaje de Betty Brandt, realmente no tenemos ninguna certeza de que alguno de ellos sea el personaje al que estamos pensando al hablar de la mitología y personajes de apoyo de Spider-Man. Entonces, me parece que el lidiar con este elenco, que no necesariamente son los mismos personajes, pero cuyos nombres pueden verse como un guiño a los personajes clásicos, me parece que también es algo que logran de buena manera. En el caso de Flash, que veo que es uno de los que causa más conflicto, me agrada la idea de que no sea el atleta que lo hace ver mal. Uno, porque pues, en la escuela de ciencias realmente el atleta es el que está allá fuera de lugar. Y cómo cambian la forma en la que se da esa forma en la que le hace bullying. Porque no se da desde el punto de vista de que sea físicamente superior. Como dices tú, es un mal nerd, pero te dan a entender que la principal razón por la que él está en la escuela es porque es rico. Y mucho del bullying que Flash le hace a Peter parte justamente de esa idea de yo tengo dinero y tú no. Entonces me parece que es una forma de jugar con muchos de los arquetipos, en este caso el del bully escolar, porque no todo tiene que ser maltrato físico, no tienes que estarlo humillando constantemente y decirle que es un pusilánime. En este caso trata de hacerlo sentir menos porque no tiene la misma cantidad de dinero que él, porque no tiene acceso al mismo coche o a las mismas cosas. Entonces, me parece que es otro de esos detallitos en los que buscan hacer una adecuación del personaje a los tiempos y que a mi juicio funciona de buena manera. Sí, yo también ahí vi un poco de. Me parece que aparte de eso hay un tema ahí de envidia de Ned, o sea, de Flash, por dos motivos. Uno, porque Peter es el más brillante. Creo que Peter no. O sea, la forma en la que muestran a Peter es que él no está. No se da mucho cuenta de que él es más inteligente que el resto de sus compañeros, o bastante más. O uno de los más inteligentes del grupo. En un grupo donde todo el mundo es inteligente, él destaca. Entonces Ned no es tan inteligente como Peter y eso le genera envidia. Por otro lado, Peter tampoco se da cuenta que él también le gusta a la chica que le gusta a él y a Ned le gusta la misma chica. Entonces por ahí también se da el tema de la envidia. Yo me quería detener un poco, pero no te quise interrumpir en el tema de la ansiedad de Peter por ser parte de los Avengers, porque hay un poco de frustración, de melancolía, de ansiedad con el tema de ser un superhéroe, de crecer, que creo que es lo que le pasa, nos pasa a todos como adolescentes, el hecho de que queremos ser adultos. Después cuando somos adultos, como que ya no queremos tanto ser adultos, pero cuando somos adolescentes, no hallamos la hora de ser adultos. Y creo que encuentran aquí una analogía súper sencilla y válida, que es el tema de querer ser parte de los Avengers, a pesar de ser un adolescente. En ese sentido funciona muy bien la relación con Iron Man porque es un tipo irresponsable. Es la esencia de Iron Man. Es lo que lo hace, no sé, querible, pero o sea, no creo que nadie pueda decir que Iron Man le parece que es un tipo genial, simplemente. Es un personaje entrañable pese a fallir. Claro, tiene muchas fallas, pero es entrañable. Y una de sus fallas es ser irresponsable, no anticipar bien cuáles son los riesgos de las decisiones que toma. Entonces él involucra a Spider-Man dentro de la guerra civil y claro, lo necesita. Pero después no piensa muy bien cómo el llamar e involucrarlo dentro de esa batalla donde casi matan a Peter varias veces, lo puede afectar a él en su desarrollo social, porque el problema que lo afecta es que él está esperando esa llamada de Iron Man y por otro lado se está cerrando, se está negando a interactuar con las personas con las que debería interactuar, con sus compañeros de colegio. Repetidamente todos están frustrados con él porque él sigue diciendo que tiene que hacer el internado de Tony Stark, que consiste en salir a ser superhéroe a la calle, porque está esperando esta llamada que nunca llega, y eso lo hace no ir a fiestas, no juntarse con sus amigos, no armar la estrella de la muerte del Lego, que ¿cómo vas a no querer armar la estrella de la muerte del Lego? En fin, todo ese tipo de cosas que deberían ser parte de su experiencia natural, se está cerrando porque está esperando esa llamada que no llega. Y aún más allá, incluso a descuidar la escuela. Claro. Es un aspecto incluso aún más grave, ¿no? Porque si lo puedes ver como es tener que tiene dificultad para relacionarse, y básicamente cualquier distracción podía haberlo llevado a desentenderse de las cosas de una manera similar. Pero en este caso, el desentenderse de las clases es algo que sí es una consecuencia natural de estas expectativas que él tiene de esta posibilidad de llegar a ser parte de los Avengers y que lo lleva a tomar muchas malas decisiones. De entrada, me parece que también es jugar un poquito con esta idea, ¿no? Que de todos los posibles modelos de conducta que pudo haber buscado para imitar, eligiera justamente a Tony Stark. ¿Quién en su sano juicio quisiera ser como Tony Stark? Es decir, sí, es una celebridad, es alguien que sale en la televisión y tiene mucho dinero y todo acceso a toda clase de juguetes, de artilugios, pero si lo piensas bien, es el peor modelo a seguir que podrías elegir. Entonces es curioso, pero por ejemplo, también me parece, mucha gente se quejaba de la presencia de Tony Stark en la película, y me parece que es otra cosa que manejan muy bien, porque por lo que veíamos en los trailers, parecía que iba a tener mucho más peso en lo que iba a pasar en la película, y su presencia es reducida. Tiene mucho peso, pero es un peso intrínseco, no es por lo que le esté haciendo, son los efectos de lo que ya hizo. La presencia es más en la mente y en las acciones de Peter que lo que ves de Tony Stark en la película. Y sin embargo, cada vez que aparece, logras hacer algo que también parece digno de resaltar, porque a pesar de ser un personaje que se convierte en un personaje de apoyo en la película, también recibe un crecimiento con esta idea de convertirse en una figura paterna, que en medio de una de las veces que habla con él. Él mismo lo reconoce y dice, por Dios, estoy hablando como mi padre. Y cuando analizas el personaje, es un problema que también tuvo esta carencia de una figura paterna que lo guiara en los momentos en los que se desarrolló su personalidad. Toda su juventud, su padre se aisló de él. Es hasta años después que él logra hacer las paces con lo que sea su padre y por qué no pasó tiempo con él. Y aquí juegan un poquito también con esta idea de cómo se puede repetir el ciclo, ¿no? Porque él, queriéndolo o no, involucró a Peter en este mundo de héroes que es el universo cinematográfico de Marvel. Y pese a que él tiene responsabilidad en las acciones de Peter, de repente se encuentra con que no ha tomado el papel de supervisar todo lo que Peter hace cuando en buena medida cualquier mala decisión de Peter en parte tiene una cierta carga de responsabilidad lo que él hizo. Entonces es interesante cómo logran darle un punto más de desarrollo a un personaje que aquí es secundario y hacerlo de una manera congruente con sus apariciones en el resto del universo Marvel. Ok, sigamos entonces con la historia. Tú te habías quedado en el tema de las pequeñas acciones, me parece, para rescatar a la gente dentro de la ciudad. Ya llegamos a una escena que es bastante importante en la película, que es un robo que se está haciendo a un cajero automático con armas sumamente avanzadas. Un robo encabezado por los Avengers. Entonces Peter llega al banco, al lugar donde está el cajero automático, y tiene esta pelea contra armas de ciencia ficción, una especie de, no sé, que era como una especie de arma antigravitacional o magnética o algo por el estilo, un rayo, un cortador con muchísimo poder. Y producto de esta pelea se produce un accidente donde una de estas armas se dispara a máxima potencia. Corta un edificio y destruye un negocio donde trabaja un vecino de Peter al cual le compra habitualmente sándwich, emparedado. Y eso le genera inmediatamente la preocupación por saber qué armas son esas y de dónde salieron. Bueno, Peter rescata a este vecino, al señor del mar. Que me llamó la atención ese apellido porque se supone que es latino, pero creo que debería haber estado escrito separado, pero en fin. Y vuelve a la escuela, donde. No, perdón. Vuelve a su casa, ingresa a hurtadillas por la ventana. Bueno, no hurtadilla, en realidad está en el techo de la pieza. Busca cerrar la puerta para que su tía no lo vea con el traje de Spider-Man. Se baja, se quita la máscara, se da vuelta y ahí está Ned. Su amigo Ned con la estrella de la muerte, Lego, y descubre que Peter es Spider-Man. El de YouTube. ¿Cómo? El de YouTube, El cierto. de... Sí, porque aquí dentro de esta misma idea de jugar con la idea de Tony y los Avengers, que acaparan titulares en los noticieros, periódicos y demás, y las acciones de Peter como el héroe doméstico y del vecindario, pues son cubiertas mayormente por videos caseros que quienes han presenciado sus hazañas han subido a YouTube. Y tal vez incluso alguna se haya grabado él mismo. Me da esa impresión al menos. Bueno, Ned le dice que no, que le tiene que contar a todo el mundo, cómo nadie se va a enterar que él es Spider-Man. Peter lo hace jurar que no le va a decir, porque si su tía se entera, no lo va a dejar salir a combatir el crimen, porque ya sabe cómo están ahí, hacen una pequeña referencia al tema de la muerte del tío Ben. Y en el día siguiente de la escuela, en la clase de gimnasia. Bueno, Ned durante todo el día lo estuvo interrogando con preguntas sobre Spider-Man y finalmente en la clase de gimnasia escucha que a Liz, el amor platónico de Peter, le gusta Spider-Man. Entonces Ned no se resiste y le dice a Liz que Peter conoce a Spider-Man. Y esto es todo con el afán de que Peter de alguna forma se pueda acercar a Liz, a uno del equipo por lo menos que se logre acercar a Liz, y que les inviten a la fiesta que está organizando Liz, y no encuentran otra mejor forma que, o en este caso Ned, que hace referencia a que Peter conocería a Spider-Man. Por supuesto que eso le genera una reacción inmediata a Peter que no quiere quedar como un mentiroso o algo por el estilo, porque también le complica el tema de la identidad secreta. Y bueno, dice que claro, que lo conoce del internado de Tony Stark, y dice que va a ir a la fiesta. Así que él se prepara a los dos amigos para asistir a la fiesta de Liz, donde son cordialmente invitados por ella. Que de hecho no le dice ven porque conoces a Spider-Man, simplemente le dice me encantaría que vayas. Que es algo que hay que tomar nota de eso. Sí, es una distinción importante. No lo invita nada más porque, si puedes llevar a Spider-Man, ve. Porque aquí también es donde nos enteramos que no están en el mismo año escolar. Ahí es cuando nos dicen que Peter está en décimo grado y dicen en doceavo, que para fines prácticos es como decir que están vamos, allá cuentan diferente los años, En entonces Chile están en la sería secundaria. segundo y cuarto medio respectivamente. México sería más el equivalente a primero y tercero de secundaria. Y ahí hay un pequeño problema con la traducción del título de la película. Homecoming es una tradición, es el baile de fin de año. O el baile de principio de año. No, de fin de año. ¿Qué hacen para la promoción que deja el colegio, si mal no recuerdo? Es el baile famoso en Buffy donde pasaron todas las cosas malas. Es una tradición de todas las películas gringas de adolescentes que generalmente pasan cerca o en el día de ese baile, porque es un baile, el baile de la promoción, el baile de fin de año de los De egresados graduación. de graduación. Y que aquí lo tradujeron como bienvenido a casa, lo cual por supuesto que no explica nada. Sí, Como título al menos. como el baile no se acostumbra, este baile de cierre de cursos no es algo que sea tan fácil dejar en claro. Sí. Así que, bueno, en la noche asisten a la fiesta Peter con Ned y Ned le dice a Peter, bueno, Ned lleva un sombrero porque eso le da seguridad y bueno, la tía May le dice que se ve bien. Que se ve más grande. Se ve más grande, que le sienta bien, y Peter va con el traje. Se nos olvidó o se me olvidó en realidad a mí, una escena con la tía May, que es la escena donde van a comer al restaurante. El día anterior cuando Ned se da cuenta que Peter es Spider-Man, Peter lo echa de la casa, le dice que se vaya, y la tía May lo sorprende, pero no se da cuenta que Peter es Spider-Man y le dice que bueno, que se le quemó la comida, así que van a salir a comer afuera. ¿Por qué es importante esta escena? Que no es tan importante, pero tiene alguna relevancia. Es porque la tía May la dan a entender que es un poco como que no se da cuenta que es muy atractiva y que a mucha gente le interesa. Y por otro lado, dan a entender que bueno, que el tío Ben murió, que ella está saliendo de este periodo de De luto, duelo. de duelo. Entonces, está un poco todavía, no está acostumbrada a la idea de que otros hombres se le acerquen. Pero hay un poco de comedia con el mozo del restaurante que llega con un plato adicional a ofrecerles y él dice, oh, pero nosotros no pedimos esto. Y él le responde, no, lo invita a la casa. Y dice, oh, gracias. Con absoluta inocencia, y Peter le dice, creo que le gusta. Sí, que es algo que ya nos han dado una indicación antes cuando va a comprar un sándwich al local del señor Delmar, quien en español habla con uno de sus empleados, haciendo alusión a que tiene una tía de Una tía descendencia italiana que está italiana. muy buena. Sí. Y Peter le No, contesta, lo sorprende. ¿su hija? ¿Y cómo está su hija? Pero en su idioma. Sí, en O sea, español. te estoy entendiendo, ¿sabes? Es también algo que te vuelve a plantear, ¿no? La idea de que Peter es un estudiante sobresaliente, que no solo sabe de ciencias, sino otros idiomas. Y pues esta actitud hasta cierto punto defensiva de su tía, ¿no? Oye, estás hablando de mi tía, ¿qué te pasa? Claro, pero en tono de broma, en ningún caso agresivo. Y lo bueno de eso, por otro lado, también es que Peter entiende el español, no solamente que lo pronuncie bien cuando tiene que leer frases en clase. Entiende algo de español. Lo otro que me gusta, porque cuando se dio el casting o dieron el elenco de esta película, todos dijimos, Marisa Tomei como la tía May, ¿por qué? Porque la tía May es imposiblemente vieja, es demasiado vieja, es una señora que tiene como 200 años. Siempre la han dibujado, e incluso al principio la dibujaban mucho más anciana que lo que la dibujan ahora. Que igualmente la dibujan como una señora, no sé, de 70, 80 años. Entonces, tener a Marisa Tomei, que ya está por cumplir 50 años, pero sigue siendo muy atractiva. Como la tía May es un cambio fuerte, si recordamos que tuvimos a Sally Field en las películas de Mark Webb y a... Uy, ¿cómo se llamaba la tía May de Sam Raimi? Andy Newton. Creo que sí. Así que eso, me gustó que no obviaran el hecho de que Marisa Tomei es sumamente atractiva y lo incluyeran dentro de la película. Porque claro, ¿para qué hacerse los que no es así? Sí, no decidieron omitir el hecho y juegan con esta idea de que en el vecindario todo el mundo la encuentra atractiva, lo cual es algo que sería lo más lógico, ¿no? Que digo, lo habían marcado hasta cierto punto con Stark, pero aquí hacen que sea una percepción más general de los vecinos y la gente que la conoce. Okay, entonces asisten a la fiesta. Y dentro de la... bueno, entran, saludan, Liz se acerca a Peter y le dice que bueno que estés acá, escucha un ruido, le dice, perdona, pero no tengo que ir a ver qué pasó porque si Se alguien rompen rompe algo, algo en les la rompen casa me van a matar. Y ahí son víctimas de Flash, que empieza a ridiculizar a Peter y decirle que dónde está Spider-Man, porque... supuestamente es amigo de Spider-Man. Lo que porque cual... ¿Perdón? Flash tiene la impresión de que fue invitado solamente por ser amigo de Spider-Man, Claro. aunque es erróneo. Es erróneo, justamente. Entonces, bueno, Peter le da vergüenza, sale de la casa y decide ensayar qué es lo que va a hacer, cómo se va a poner el traje de Spider-Man, cómo va a entrar y qué va a decir para que se entienda que Spider-Man y Peter son amigos y no quedar como un mentiroso. Y cuando está en la azotea esperando, decidiendo qué es lo que va a hacer, ve unas explosiones extrañas a la distancia y decide ir a investigar. Entonces viene toda esta secuencia de tratar de llegar a este lugar donde está viendo esta explosión, estas llamaradas azules y cosas por el estilo. Y tiene toda esta secuencia cómica de cómo llegar. Y cuando llega al lugar, encuentra que ahí está el Joker, el original, con otro de los trabajadores de Adrian Toomes, que están vendiendo armas. Y el segundo de los que están ahí le dice: "Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás probando armas aquí?". Y dice: "Ah, tranquilo". Y le está tratando de vender armas al personaje interpretado por... Donald Glover. Gracias, Donald Glover. Que mucho se rumoró en algún momento que él quería ser Spider-Man porque quería interpretar a Miles Morales en alguna película. Aquí también mencionas que hay una serie de situaciones cómicas para llegar hasta este lugar. Ahí me parece importante señalar que eso termina siendo una alusión a un cómic bastante popular, un cómic ya bastante viejo. De hecho, es el Amazing Spider-Man 267. Porque cuando los lleva a la tía hasta la fiesta, hace alusión a que están en los suburbios, que para quien no lo ubique, debido a que no es un término que se utilice mucho fuera de los Estados Unidos, los suburbios es esta zona que es parte de la ciudad, pero se encuentra a las afueras y la comunicación no es tan cercana, no hay medios de transporte, no hay muchos edificios, no hay negocios, literalmente es una zona residencial, donde lo que ves son casas y jardines. Es como, por ejemplo, los fraccionamientos que se construyen en las afueras de las ciudades, de que tal vez mucha gente los ubica, por ejemplo, por Volver al Futuro, que es este lugar lleno de arboledas y calles que no hacen más que llevar a casas y no ves por ninguna parte comercios, industrias ni nada por el estilo. En este cómic que menciono, que es escrito por Peter David y dibujado por Bob McLeod, Spider-Man sigue el rastro de un delincuente hasta los suburbios y se encuentra con situaciones que resultan en comedia involuntaria porque no hay edificios o torres de las cuales columpiarse usando su telaraña, porque tiene que hacer la persecución prácticamente a pie, corriendo entre cercas y arboledas, lo cual resulta en una situación bastante divertida. Llega a este lugar donde están tratando de vender armas, como mencionábamos, es Donald Glover el actor que está interpretando a quien pretende comprarlas, y él lo que quiere son armas, cualquier algo de bajo perfil, nada más para poder usarla. No quiere un arma de alta tecnología como las que le están ofreciendo, que son al estar basadas en la tecnología extraterrestre, el Chitauri, pues es un armamento mucho más avanzado, con un poder más destructivo de lo que alguien en la calle pudiera querer. Cierto. Y encontré el nombre de la actriz que hizo de la tía May en las películas de Sam Raimi. Es Rosemary Harris. No, no era Jessica Tandy. Bueno, en esta escena donde Peter llega, ve que, o sea, en algún momento Ned lo empieza a llamar porque no aparece él en la fiesta y escuchan el ringtone los delincuentes y Aaron Davis que está tratando de comprar el arma. Aaron Davis es el nombre del personaje de Donald Glover. Bueno, se dan cuenta, entonces se asustan y empiezan a apuntar a Aaron Davis con el arma. Bueno, Peter en ese momento decide entrar en acción, baja y les dice: "Si quieres apuntar a alguien, apúntame a mí". Y ahí, bueno, lo apuntan y comienza, se enfrenta a estos vendedores de armas y comienza una persecución donde Peter se logra asir de la camioneta donde están arrancando los vendedores de armas con su telaraña y lo arrastran por el suelo entre medio de los suburbios por un gran, no sé, una gran extensión de camino, hasta que eventualmente logran deshacerse de él. En ese momento, Peter decide cortar camino entre medio de las casas y alcanzar a la camioneta en otra calle. Lo que dio paso a una escena que a mí me pareció una de las escenas que no me gustaron de la película, que es esta referencia que hacen a Ferris Bueller, y que no me gustó por dos razones. Una, porque no sé qué tan popular sea Ferris Bueller para gente que tenga menos de 30 años. O sea, dudo que algún joven de 15, 20, 25 años conozca mucho a Ferris Bueller. Y por otro lado, porque si está haciendo la referencia, eso es suficiente. Suficiente para que el que se dio cuenta se dé cuenta y después aparezca en el comentario en algún lado. ¿Por qué tienes que poner un televisor donde están dando la escena de Ferris Bueller para que no te quede ninguna duda de que esa es la comparación que están haciendo. Eso me pareció que era demasiado dirigido, manoseado. Me pareció que para qué. Demasiado. Mucho. No sé si a ti te pareció eso. Intuyo que no, pero a mí me molestó un poco. Yo soy muy fan de John Hughes, así es de que no me molesta en lo más mínimo. Y al menos porque en México la película tiene todavía bastante rotación en televisión, entonces es muy probable que se haya bastante más gente que conozca la película. Sí, yo no vi Ferris Bueller hasta que empecé a escuchar gente de mi edad que hablaba de Ferris Bueller, pero no amigos míos, sino que gente, digamos, que escribe cómics y que hablaba de Ferris Bueller y que les gustaba Ferris Bueller, etcétera. Entonces dije, ¿qué es esto de Ferris Bueller? Por eso vi la película. No sé qué tan común sea de gente que la ubique y que la disfrute, no me parece que sea tan popular por acá, por lo menos. Ya, pero no es la única referencia a Ferris. Hay una más. Yo no la iba a encontrar, pero como te digo, a mí más que hubiese una referencia a Ferris, me Es molestó el tema la escena final. de mostrar el televisor ahí con la escena. La escena final. La ¿De que está después de Spider-Man? los créditos. La escena que está después de los créditos. ¿Ah, sí? No sabía. ¿Viste las escenas? La que está en la mitad de los créditos y la que está al final. ¿Sí? ¿Y la que está al final no te pareció familiar? No. ¿No te recordó ni siquiera la de Deadpool? ¿Cómo recordarme la de Deadpool? ¿Por qué? Sale Deadpool con bata, como a punto de acostarse y después de pegarse los dientes, a reclamarte por qué sigues ahí. Ya acabó la película. Sí. Es que Deadpool. esa escena está tomada literalmente de Ferris Bueller, eso lo tengo claro, pero no entendí que eso fuese lo mismo que lo de Captain America. La paciencia de quedarte hasta el final, aunque no vayas a ver nada interesante. No. No Qué entendí mal. como chiste solamente, no como una referencia a Ferris Bueller. Como Es un dije. chiste que hace. Es un chiste, pero en referencia a Ferris Ok, te tomo la palabra. Bueller. ¿Ves? Tenemos un problema con tu humor. No solo es que tus chistes sean malos, tampoco entiendes el humor de los demás. Pero es que no soy fan de Ferris Bueller, la he visto, pero no la he visto tanto. Creo que la vi una vez. No es malo, simplemente no es una de mis películas favoritas. Tampoco la odio, no se entienda esto como que oh, no, Ferris Bueller no es chistosa, simplemente no es una película con la que yo haya crecido y que haya visto muchas veces. Eso explicaría por qué esa falta de humor en tu vida. Puede ser que me haya faltado ver Ferris Bueller 200 veces, pero no es así, lamentablemente, no es O algo que más pueda películas corregir de ahora. John Hughes. Puede ser. Porque Zendaya también parece sacada de una película de John Hughes. Ok. Puede ser que me falten las películas de John Hughes. Tal vez soy demasiado joven. ¿Quién sabe? Nunca seas demasiado joven para no ver a John Hughes. Ok. ¿En qué quedamos, Beto? En la persecución, ¿cierto? Sí. El que no te gustó que hicieran la alusión a Ferris Bueller durante la persecución. Ok. Intuía que había sido en esa parte porque empezamos a hablar de Ferris Bueller. Bueno, el asunto es que uno de los ladrones, o sea, de los ladrones, de los vendedores de armas, decide llamar a su jefe para deshacerse de Spider-Man porque están un poco asustados con la persecución. Y cuando Spider-Man por fin los logra alcanzar, es atacado por el buitre. Y el buitre lo toma como un ave de rapiña tomaría una presa pequeña. Y lo hace subir en el aire, se activa un mecanismo de seguridad del traje que activa lamentablemente un paracaídas cuando Peter va subiendo, por lo tanto eso genera tracción y se le suelta al buitre y Peter se enreda con su paracaídas y comienza a caer rumbo, no sé si al mar, lago, río, pero agua, una gran superficie de agua. Que en el cine donde yo fui, yo, como dije, vi la película dos veces, la vi primero en 2D y después la vi en IMAX. Cuando la vi en 2D, se veía tan oscuro que no se entendía muy bien qué es lo que estaba pasando, más allá de que Peter estaba cayendo. Lamentablemente, eso no sé si será un tema de que la imagen original era muy oscura o que estaba mal ajustado el cine o las máquinas viejas, no tengo idea. Pero en esa escena se vio bastante mal. Cuando lo vi en IMAX, se vio más claro, pero sigo pensando que es un poquito oscura la escena. En fin, cae al agua y se ve pasar una especie de misil, algo que después sale del agua y es el traje de Iron Man que rescata a Spider-Man. En este momento pensamos que es Iron Man, pero después descubrimos que no es así, que Iron Man está dirigiendo su traje a distancia y tiene una pequeña discusión con Peter y le dice, no te metas en esto, te dijimos, porque Peter le había avisado a Happy Hogan de estas armas de alta tecnología, te dijimos que no te metieras en esto es para los Avengers, le pregunta Peter. No. No, no es para los Avengers, es para algo intermedio, pero más que tú y menos que los Avengers, así que no te metas, deja esto tranquilo. Yo te digo que tú eres un niño, qué sé yo, no te puedes meter en esto. Y Peter le explica un poco que estaba preocupado, que quiere ser parte de los Avengers, etcétera. Y bueno, se decepciona un poco cuando descubre que en realidad Tony Stark ni siquiera está teniendo esta discusión presencialmente con él, sino que mandó al robot a distancia. Eventualmente le corta la llamada y el traje se va y Peter se queda ahí para ponderar las instrucciones que recibió. Sí, en ese momento le vuelve a marcar por teléfono. Ned, parece, ¿dónde estás? Ah, tuve que salir a hacer algo. Dice, pero voy para allá. Dice, no, no, no regreses, esto es un desastre, no quieres pasar por aquí. Y es cuando descubres que aprovechando su ausencia, pues Flash decidió una vez más convertirlo en motivo de burla durante la fiesta en la que no está él por ningún lado. Sí, lo que habla un poco de la obsesión de Flash con Peter Parker, porque bueno, Peter no piensa mucho en Flash, pero Flash siempre encuentra el momento de tratar de ridiculizarlo. Ok, Beto, ¿qué sigue? No lo sé, ¿qué sigue? Me perdí un Mira, poquito en creo que al secundaria. final ganan los buenos. A ver, esa parte era. En la escuela es cuando están preparando el equipo de debates, ¿no? Perdón, de debates de No, un llegamos a olimpiado. la guarida del buitre y el buitre se enfrenta con el Joker y le dice, ¿qué te pasa? Estás probando las armas al aire libre, te dije que no hicieras eso, se supone que tenemos que venderlas debajo del radar, no encima del radar. Bueno, después de esta discusión, el Joker le dice, ¿sabes qué? Eres un viejo y no me importa tu opinión. Y el buitre le dice, ¿sabes qué? Si no te gusta cómo son las cosas acá, te puedes ir. Y cuando Joker se va a ir, le dice, bueno, si quieres que me vaya, con todas las cosas que sé, seguramente no va a tardar en encontrarte la policía. Y en ese momento el buitre se enoja, toma un arma que estaba trabajando el Tinkerer encima de la mesa y le dispara a Joker. Y lo calcina en forma inmediata y lo mata. Queda un poco impresionado y le dice al Tinkerer, ¿no era esta el arma antigravitacional? Y el Tinkerer le dice, no, era la de más allá, esta no sé qué hace. Así que quema al Joker, así que toma el arma y se la entrega al nuevo Joker. Y ahí volvemos a la escuela al día siguiente, donde. Ah, y el buitre le dice al nuevo Joker que encuentre el arma que perdieron para que nadie descubra lo que están haciendo. Van a la escuela al día siguiente. Peter encontró la cosa brillante, encontró esta arma que se les cayó a los vendedores de armas y la lleva al laboratorio de la escuela y la empieza a romper con un martillo para descubrir cómo funciona. Y se dan cuenta que es una mezcla de algo que no conocen con tecnología, junto a Ned se dan cuenta que es una mezcla de algo que no conocen con tecnología que sí conocen. Y en una pausa, un recreo o algo, se encuentran con la banda, con dos de los trabajadores del buitre, que andan en la escuela buscando justamente esta arma, porque encuentran una. Encuentran. Un rastreador con el que pueden buscar la marca, la huella que va dejando la peculiar energía extraterrestre que utilizan. Exactamente. Y bueno, Peter se esconde, nadie entiende por qué, porque en realidad los tipos ni iban a saber que era él, pero en fin, se esconde y luego lo sigue Y cuando se da cuenta que lo que andan buscando, les pone un rastreador y decide utilizar la tecnología de que le dio Iron Man para seguirlo. Cuando terminan de hacer todo el seguimiento, que pasan alrededor de 5 o 6 horas hasta que se detienen en un punto fijo, se da cuenta que ese lugar queda muy cercano al lugar donde a Washington DC, creo que era Maryland donde tenían que ir. Sí. Washington DC, que es el lugar donde iban a transcurrir las finales de Decathlon Académica, que es algo así como un concurso de trivia científico. Sí, por acá hay una Olimpiada de la Ciencia, le llaman, que es una competencia justamente entre escuelas. Por acá también hay una, pero no funciona como la que se ve en la película. Son pruebas. No son, digamos, preguntas con micrófono descubierto para que responda el que sepa. En fin, Peter había dicho que no iba a poder asistir porque tenía que participar de el internado de Tony Stark. Cuando se da cuenta que le Porque tenía conviene. que esperar la llamada. Tenía que estar ahí por si acaso lo buscaban. Sí, señor Stark me busca, tengo que estar aquí. ¿Cómo lo dije? Con acento mexicano, no sé qué dije. El asunto es que Peter se da cuenta que le conviene ir a la Decathlon para poder perseguir a los delincuentes. Entonces decide viajar junto al equipo. Producto de que él había dicho que no iba a ir, el profesor, que el profesor fue uno de los que me causó más gracia. Después vamos a llegar a esa parte, pero hizo uno de los mejores chistes, a mi gusto. El profesor había nombrado a Flash, que era el suplente, como el reemplazante de Peter. Pero cuando Peter vuelve, Flash le dice, ¿qué estás haciendo acá? Yo soy. ¿Crees que puedes llegar, venir acá y retomar tu puesto cuando nos abandonaste? Y el profesor ve a Peter, ve a Flash y le dice, Flash, dale tu chaqueta a Peter. Peter, vuelves a ser Le parte dice, del equipo oficial. Flash, tú vas a ser nuestra reserva. Dale la chaqueta. Inmediatamente, lo que por supuesto es humillante para Flash. Y emprenden el viaje. Entonces, en medio del viaje recibe una llamada de Happy Hogan que lo está monitoreando y que le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás saliendo de Nueva York? Y Peter le explica la versión oficial, que bueno, que iba a la competencia de la Decathlon Académica y que por eso tenían que ir a Washington. Y Happy le dice, o sea, y Peter le dice, y tengo que ir a eso y no es la gran cosa. Happy Hogan le dice, ¿cómo que no es la gran Eso cuidado. cosa? Yo voy a decidir si es la gran cosa o no. No, no es la gran cosa. Sí, puedes ir, no hay problema. ¿Qué sigue después de eso, Beto? Me duele la garganta. Después de eso, se me la garganta. Has de haber estado tomando mucho alcohol, seguramente. No, estoy un poco resfriado o vengo saliendo un poco de un resfrío, así que tengo la garganta un poco irritada. Bueno, después de eso, pues sí. ¿Cómo que es bebiendo mucho alcohol? Seguramente dijiste, hablando como si yo fuera un alcohólico. Nada más quiero aclarar que te tardaste casi un minuto en protestar la alusión. Porque hice Así una que no. aclaración primero correcta y después dije, ¿de qué me está tratando? No lo sé. Yo solamente estoy señalando un hecho No y soy ya. un beodo. Habré tomado una cerveza cada cuántos capítulos mientras grabo el capítulo y otras veces habré tomado más cerveza yo, u otras cosas, pero no soy un alcohólico irredimible. No sé, esa no es la percepción que tienen algunos escuches. Ok, imaginen lo que quieran, ¿no es cierto? Eso dices tú. Negación, primer síntoma de un problema. Pero bueno, como sea, llegan a Maryland, se establecen, bueno, más bien ellos llegan a Washington, que es la bodega hasta la que se da cuenta que se mueven los delincuentes, está en Maryland. Él llega a Washington, donde se establece en el hotel junto con el resto del equipo. Y es cuando descubren que hay algo inusual con su traje, porque por principio de cuentas es cuando descubren a raíz de la llamada de Happy que el traje tiene un rastreador. Entonces decide que no va a poder actuar con completa libertad si Happy sabe dónde está o qué es lo que está haciendo. Así es de que le pide ayuda a Ned para tratar de localizar dónde está el rastreador y eliminarlo. Es lo que proceden a hacer. Ahí es donde das cuenta de que Ned, igual pese a ser alguien sin ninguna habilidad social para interactuar con el resto de la gente, también es alguien bastante inteligente, porque para fin de cuentas está hackeando tecnología de Tony Stark, ¿no? En este caso, el extraen el rastreador y lo pegan en una lámpara en la habitación. Y mientras Peter está satisfecho pensando en que ahora sí ya se lo va a poder poner y actuar con libertad, Ned le dice, pero que hay muchísimas más cosas, ¿eh? Veo que eso tiene un modo, está soplando bajo un modo que se llama ruedas de seguridad. Dice, ¿así qué es eso? Pues parece ser que está bloqueando algunas de las funciones del traje. Le dice, sí, lo puedes eliminar y empieza ahí a ruedas de código. Entrenamiento. Sí, es para que no entienda la alusión, es como las bicicletas cuando tienen estas llantitas laterales para que no te caigas. Esas son las rueditas de entrenamiento. Sí, como en la canción de 31 minutos, le van a quitar las rueditas a la bicicleta. Básicamente. Y tal vez no sea lo mejor que le ha pasado en su vida. El caso es que le dice, ok, desactívalo. ¿Y si está seguro? Sí, que es lo peor que podría pasar. Entonces le quita todos los seguros y se oye la voz del traje por primera vez. Descubrimos que el traje tiene una inteligencia artificial similar a la armadura de Iron Man. Y le dice, felicidades, has accedido a todas las funciones y operaciones del traje. Así es de que decide salir a... Has terminado el periodo de entrenamiento y por lo tanto has accedido a la versión completa del traje. Felicidades. Así es. Entonces decide salir a probarlo, lo cual pues, siempre es una buena idea que lo hagas cuando no estás esperando tener que realmente usarlo. Así es de que se pone el traje, se pone encima una sudadera para salir y cuando sale a la habitación choca con Liz, que aparentemente está haciendo algo a escondidas. ¿Qué están haciendo? Vamos a ir a nadar, porque no vienes con nosotros. Y ahí es donde volvemos a lo mismo, ¿no? Es recordarte que en el fondo sigues un adolescente, porque después de que se pone el traje lo ves en la azotea del hotel y ves como antes de tener que ponerse el traje para salir a probar el traje, y voltea a ver hacia la piscina. Primero se enfoca en Liz, porque pues, es la chica que le gusta, pero después voltea a ver al resto de sus compañeros, se da cuenta que se están divirtiendo y parece que por un momento duda si debería regresar, ponerse un traje de baño, ir a divertirse con ellos o salir a probar el traje. Finalmente, con un suspiro, pues decide por lo segundo y se va a seguir el rastreador. Ya para este momento, pues el traje empieza a interactuar con él, a hablar con él y le pregunta qué es lo que quiere hacer y le pide que localice el rastreador que soltó más temprano, y que procede a trazar una ruta para poder llegar hasta la zona de la bodega. Se sube en la parte de arriba de un camión para poder cruzar por la autopista hacia Maryland, que es una ciudad vecina a Washington, que es algo que no habíamos aclarado. Y conforme se va acercando, le va dando el traje reportes de qué distancia están y le indica cuándo es el momento correcto para saltar del camión y poder acercarse a la bodega. Antes de llegar al sitio, descubre que no es una bodega lo que se está acercando, sino un camión, donde pues evidentemente es donde viaja la tecnología que ellos tienen y el rastreado que él puso está con ellos. Empieza a escuchar la lección que tienen estos asociados del Wither, que en este caso son Shocker y de Tinkerer, y descubre que están planeando hacer algo. En ese momento empieza el traje a pedirle instrucciones sobre qué funciones desea utilizar, qué configuración de telaraña, y empieza a tener problemas porque se da cuenta de que el traje hace muchísimas cosas para las que él no está preparado. Sí. Ahí eso nos damos cuenta de que tiene granadas de telaraña, telaraña eléctrica, para utilizarla como si fuera un taser, básicamente. Modo de muerte instantánea. Sí, que ese nunca sabemos lo que es, pero le pregunta el traje, ¿deseas que lo ponga en modo de batalla? Sí, modo de batalla. Y sí, la voz que dice, modo de muerte instantánea, que no, nada más se ve como los ojos se hacen pequeñitos y rojos. Y dice, no, olvídate la muerte instantánea, no queremos muerte instantánea, sí, muerte instantánea, nadie va a tener una muerte instantánea. Y empieza ahí a tener problemas con el traje, mientras se dispone a enfrentar a estos criminales, que al parecer también le están siguiendo algo. Después descubrimos que se trata de una serie de... Es un convoy de trailers con cajas en las que están transportando todavía desechos de material recuperado de las ruinas de la batalla de Nueva York, es decir, más tecnología alienígena, y es lo que planean robar el buitre y sus secuaces. Una vez que el buitre se dispone a atacar el convoy, Peter lo sigue, lidiando todavía con los problemas que presenta su traje, y intenta detener el robo cuando ya saca algunas cosas el buitre del camión, y logra quitarle la mochila que llenó con las cosas que sustrajo de las cajas encontradas al interior. Aquí había que aclarar que para poder entrar, lo que hace es utilizar este material extraterrestre, cada vez que lo pone en una superficie sólida, lo que hace es crear una especie de portal que le permite atravesar estos sólidos. Lo utiliza para crear una puerta temporal que le permite entrar al interior del contenedor, ¿Qué es lo que explica y un cuando poco sale. que no hayan descubierto los robos? Porque como no hay rastros de destrucción, de violación de candado, de Cerradura, sí. seguridad, etcétera, asumen que, suponemos, nosotros asumen que el inventario está completo y que como estaba cerrado el container y el container llegó cerrado a destino, nunca se enteran de que están siendo víctimas de robo. Además de que está la cantidad de material que han recuperado en el lugar, que es cuando vemos la bodega más adelante, después de que Peter le quita la mochila, empiezan a pelear en la parte de arriba del camión, hasta que eventualmente Peter cae dentro, y justamente en ese momento termina el efecto de estas piezas que utilizaron para hacer intangible la parte superior del camión, y se queda encerrado adentro, inconsciente además. Claro, se Cuando él golpea despierta, al saltar se golpea la cabeza contra el techo y sí, se aturde. cuando trata de salir, el techo ya es sólido, así es de que pierde el conocimiento. Cuando despierta, el camión está detenido porque al parecer está al interior de una bodega, y se da cuenta de que está encerrado y no tiene mucho que hacer. Entonces lo que decide hacer es tratar de familiarizarse con algunas de las funciones del traje, sobre todo con los distintos tipos de telaraña. Eventualmente se da cuenta de que tiene que salir de ahí porque descubre que el material extraterrestre que utiliza como fuente de energía, estas piedras, es altamente inestable y puede ser utilizado como explosivo. En ese momento recuerda que el pedazo que ellos recogieron está en la mochila de Ned, por lo que decide que tiene que tratar de comunicarse con él, lo que al principio es imposible porque la bodega interfiere con la señal pudiera tener a través del traje para comunicarse hacia afuera. Finalmente empieza a utilizar combinaciones de la telaraña hasta que finalmente logra abrir la bodega para salir de ahí, pero está en una ciudad vecina y ya es tarde y el equipo se va a mover hacia el lugar donde se va a realizar a cabo la competencia académica. Vuelve Más que a tarde, subirse. es muy temprano. Se pasa toda la noche tratando de salir de ahí. Sí, se pasó toda la noche. De la mañana siguiente, que es el día de la competencia, pues él no está en su habitación de hotel. Cuando él está haciendo intentos por comunicarse, pues descubrimos que Ned está tratando de cubrir su ausencia de algún modo, pero es algo que no va a poder hacer por siempre. Y otra cosa que Entonces, descubre cuando está ahí encerrado es que este núcleo de poder que recogieron del arma es altamente explosivo cuando sometido a algún tipo de radiación. Entonces, el traje, al que él termina bautizando como Karen, la voz del traje, la inteligencia artificial del traje, le explica que eso que anda trayendo Ned, que ellos rescataron del arma, cuando es sometido a algún tipo de radiación, puede explotar y ahí Spider-Man se desespera porque se da cuenta que todos sus amigos están en peligro porque andan cargando una bomba. chica, básicamente él sabe que es un explosivo porque se lo dice, pero lo que le explica es que necesita un detonador que básicamente consiste en algún elemento que tenga radiación. Ahí sí. Bueno, sí, vas a seguir tú. ¿Cómo quieres? Sigue tú, sí, mejor. Ok, se vuelve a subir en un camión para utilizarlo para regresar a la ciudad, pero obviamente esto le toma demasiado tiempo. Entonces, mientras él sigue trasladándose de regreso de Maryland hacia Washington, bueno, ni siquiera de Maryland, está en algún lugar tal vez un poco más lejano, que fue la bodega hasta donde llegó el camión, finalmente logra regresar a Washington, pero en el intermedio la competencia terminó. En algunos cortes rápidos descubrimos que estaban en una competencia muy cerrada contra algún otro equipo y están a una respuesta acertada de ganar el campeonato nacional, y es el personaje de Michelle, interpretado por Zendaya, quien da la respuesta correcta y y él logra que la preparatoria de Midtown sea la que gane esta competencia. Después de esto, como una celebración, se van a pasear por la ciudad y deciden visitar el obelisco a Washington, que es esta enorme escultura, que es un enorme pilar que termina en una pequeña pirámide en la cima, del cual nos dan algunos datos respecto a la antigüedad, altura y características del monumento. Y obviamente el problema es que para poder entrar a este monumento hay que pasar por un control de seguridad que incluye unos rayos láser y la mochila de Ned es pasada por aquí, lo que activa el potencial explosivo del pedazo de mineral que trae cargando la mochila. Eran rayos X, no rayos láser, pero es lo mismo. Son igualmente de daños. Es Vale. otra clase de radiación, pero es lo mismo. Sí, por efectos de esto, sí, da lo mismo. El caso es que la única miembro del equipo que no está con el equipo es Michelle, quien se queda sentada fuera del edificio. Que decide no asistir al monumento de Washington porque no quiere celebrar algo que fue construido por esclavos. Es un buen intercambio que tiene con el profesor ahí, porque el profesor le dice: No, ¿cómo va a estar esto? ¿Cómo puede ser que esto haya sido construido por esclavos? Y el guardia que es negro lo mira y le dice: sí, en realidad sí. Sí, es pequeño comentario social de la película. El caso es que el resto del equipo, junto con el profesor, entra al edificio y, debido a la enorme altura que tiene, pues no usan las escaleras, sino que toman el elevador. El problema es que se empieza a calentar la piedra, empieza a generar energía, crea un haz de luz hacia arriba que daña los cables que sostienen y mueven al elevador, por lo que el elevador se queda trabado entre pisos ya a una altura bastante considerable, mientras que finalmente Spider-Man ya llegó a Washington, se acerca hasta este lugar, sigue sin poder comunicarse con Ned, y cuando llega justamente al pie del obelisco, se escucha una explosión, que es justamente cuando se activa esta piedra y daña los cables. En ese momento él va pasando frente a Michelle, que le dice: Mis amigos están allá adentro. Y tenemos una de esas escenas que también es muy común del cómic, cuando con el traje puesto ve a alguien que conoce y tiene que fingir que no lo conoce y trata de hacer la voz diferente. Ah, sí, sí, señorita, yo voy a tratar de ir a solucionar eso. Sí, eso haré. Y se trepa al edificio, intenta empezar a subir. El traje le informa sobre el estado del mineral, dice que tiene 10 minutos antes de que eso vaya a explotar. Y él empieza a trepar el monumento, que es altísimo, así es que le va a tomar varios minutos, no es algo que pueda hacer con la suficiente velocidad. Pero cuando se empieza a acercar, de repente le dice: Quedan 2 minutos. Dice: ¿Qué? ¿Cómo puede ser posible? Es que se movieron y dañaron la estabilidad estructural. Hacemos un corte hacia adentro y vemos que está todo el mundo tratando de salir del elevador por arriba, mientras lo mueven para tratar de sacarlos entre 2 pisos. Entonces él le pide instrucciones al traje para ver qué puede hacer, le indica que hay ventanas más arriba que puede utilizar para entrar. Así es de que utiliza alguna de las telarañas para tratar de trepar con mayor velocidad. El asunto es que cuando llega a la ventana no la puede romper tan fácilmente, porque se trata de un vidrio reforzado, un cristal blindado. Pues evidentemente es una cuestión de ciudad, no puedes estar en un lugar tan alto y tener ventanas cualquiera. Así es de que mientras el elevador amenaza cada vez más con caerse con todos sus tripulantes a bordo, pues él está tratando de ingresar al monumento por la parte superior. Aquí es una serie de cortes rápidos para aumentar el drama. Finalmente utiliza esta escena donde vemos que salta sobre un helicóptero, lo hace porque llega la policía a pedirle que se retire de ahí y se aleje del edificio. Y lo que él hace es columpiarse por el otro lado del helicóptero para tomar mayor impulso y finalmente poder romper la ventana y entrar. Cuando logra hacerlo, finalmente es llega justo en el momento en el que los cables se vencen y utiliza su telaraña para evitar que el elevador se desplome hacia el fondo del monumento, y lo levanta para que puedan empezar a sacarlos. Y cuando están fuera todos excepto Liz, lo que les sirve como punto de apoyo son los soportes de la flecha del elevador, y estos también se caen. Él salta hasta el elevador y le da la mano a Alice para sacarla. Utiliza una vez más su telaraña para que no se desplome junto con el resto del elevador. Y la lleva hasta un lugar a salvo. Momento en el que una vez más la telaraña y el punto que eligió para sujetarla se vence y termina por desplomarse hacia abajo, y donde vemos una vez más a Flash y su obsesión que le grita: ¿De verdad eres amigo de Peter Parker? Sí. Bueno, esto le da notoriedad al tema de Spider-Man después de toda esta este informe del colegio del rescate de los compañeros que bueno que ganaron el torneo y luego estuvieron a punto de morir, pero fueron rescatados por Spider-Man. Entonces me da mucha gracia, me hace mucha gracia la entrevista que le hacen al profesor, donde le preguntan, bueno, ¿qué opina de esto? Me parece muchas gracias a Spider-Man por habernos ayudado, no habría soportado perder a uno de mis alumnos en un paseo escolar, no de nuevo. Lo que me hizo mucha gracia, es un chiste cruel, pero es un buen chiste. Sí, es de momento curioso. Sí. Bueno, a cualquiera que sea profesor que le haya pasado eso, obviamente que no es chistoso, pero como humor negro me pareció un buen momento. Y una pequeña mención, el traje de Spider-Man, la inteligencia artificial que él bautiza Karen, es interpretado por Jennifer Connelly. Lo que es un agradable paralelo, ¿no? Sí. Porque ahora está haciendo un trabajo similar al que hacía su marido al empiezo del universo cinematográfico Marvel. Para quien no lo sepa, Jennifer Connelly está casada con... ¡Ay! Se me olvidó el nombre del actor. Con el Paul Bettany. Con Paul Bettany, que en la más reciente entrega de los Avengers es Vision, pero antes de eso era Jarvis, mayordomo inteligencia artificial de Tony Stark, y que para fines prácticos era la voz dentro de la armadura de Tony Stark. Así es. Y bueno, no sé. En una de esas después se transforma en Virginia ¿Yocasta? o en Yocasta. Puede ser, ¿por qué no? Podría llegar a pasar. No sé, no lo creo. Yo tampoco lo creo, pero no escapa de las posibilidades. Ok, Spider-Man queda producto de todo este tema, decide que necesita detener a estos delincuentes, necesita detener este robo de armas porque se da cuenta en qué consiste todo el negocio que ha armado el buitre. El negocio consiste en robar estas, bueno, lo que ya habíamos explicado, robar esta tecnología, crear armas y luego venderlas. Y está liberando armas de muy peligrosas dentro de la ciudad y necesita detenerlas. Peter decide escaparse de clase. Y su amigo en él le dice, pero ¿cómo? Ya estás en problema por haberte escapado de la Decathlon Académica y ahora no quieres ir a clases. Dice, no, no te preocupes, si yo voy a estar con los Avengers el próximo año, así que esto, nada de esto importa. Se da media vuelta y lo sorprende el director lo castiga y lo deja en detención. Peter está ahí y se desespera porque necesita ir a detener al buitre, entonces decide simplemente escaparse. La forma en la que logra encontrar al buitre es que, como ya no cuenta con una forma de seguirlo, le pide al traje que lo ayude a investigar a las personas que participaron de la venta que él frustró. El traje no encuentra información de ninguno de los secuaces del buitre, pero encuentra información de Aaron Davis, que es la identidad del Prowler, que es el tío de Miles Morales. El problema del universo Ultimate, hay que aclarar, el Eso. universo lunar es Hobby Brown. Entonces Peter va donde Aaron Davis, lo encuentra y lo detiene y utiliza el modo de interrogación avanzado, donde imita a Batman, al Batman de Christian Bale, Y lo Con los tratan. mismos resultados, porque solamente amenaza diciendo dónde está y nunca nadie le dice nada. Para mí lo más gracioso de esto es que cuando Aaron Davis le dice, ya te voy a decir dónde está, Peter Parker se da media vuelta y se va. Dice, oye, ¿para dónde vas? Todavía no te digo dónde tienes que ir. Ah, cierto. Mira, no sé dónde está, pero sé en qué lugar va a estar. Porque le va a vender armas a un tipo bien turbio con el que trabajaba antes, así que va a estar en tal lugar. En el ferry que sale a, no sé, Long Island o Liberty Island, no sé cuál, a las 11 de la mañana. Y Peter dice, oh, pero esto va a pasar luego, tengo que irme. Y la razón por la que Aaron decide ayudarlo es porque, recuerda, por un lado no quiere que estas armas estén disponibles en las calles donde vive su sobrino, que es una pequeña alusión a la posibilidad de que Miles Morales sea parte eventualmente del universo cinematográfico Marvel. Y por otro lado, porque Peter arriesgó su vida para salvarlo. Entonces siente que le debe eso. Y ese es un tema dentro de esta película. Entonces Peter parte corriendo, logra llegar al ferry. Ahí utiliza la ayuda de un dron que está dentro de su traje, algo que descubrió cuando estaba rescatando a sus amigos en el Monumento a Washington. Y ahí descubre un tipo que está sentado junto al Joker. Al Joker lo identifica. Es interpretado, este es el Joker número 2, que es interpretado por Woodvine, es el apellido del actor. Joaquín Guzmán. Joaquin Woodvine, Herman Schultz, el segundo Joker. Lo ve, le pide al dron que monitoree al tipo con el que está hablando, que es Michael Keaton, y va a interrumpir el trueque de dinero por armas, o la venta de armas, mejor dicho, no es un trueque. Entonces, en ese momento más inoportuno recibe una llamada de Tony Stark. Tony Stark le dice, mira, siento que te he dejado un poco de lado, estoy tratando de romper el círculo que inició mi padre conmigo, así que llamaba para saber cómo estaba. Peter le empieza a inventar respuestas falsas de que está en tal lugar, en tal otro, y en definitiva no sabe cómo deshacerse de Tony Stark porque ve que está a punto de ocurrir la venta de armas. En definitiva le corta el teléfono. Ve que están a punto de hacer el cambio de dinero por las llaves del lugar donde están las armas, así que se roba las llaves y ataca a los ladrones, o sea, a los vendedores y a los compradores de armas. Y se inicia un pequeño enfrentamiento y llega Aaron, o sea, perdón, C-Toomes, el buitre, Michael Keaton, y ahí por fin Peter se da cuenta de quién es el buitre, porque solamente lo había visto con el traje puesto. La venta de armas y el ataque de Peter es interrumpido por el FBI, que está al tanto de esta transacción. Y ahí Peter no entiende cómo, por qué está involucrado el FBI. Eso le da un momento de distracción para que el buitre se ponga su traje y los ataca. Y comienza un pequeño enfrentamiento, un gran enfrentamiento con Peter, que el buitre está utilizando una de estas armas de alta tecnología. Y en el enfrentamiento con Peter pierde el control del arma, el arma cae en la cubierta del ferry, Peter la trata de cubrir con telaraña porque se está disparando en forma indiscriminada hasta que el buitre le dice, no sabes en lo que te estás metiendo, no sabes que el poder con el que te estás metiendo, el arma se sobrecarga, se dispara en forma masiva y corta el ferry por la mitad. Peter intenta utilizar sus telarañas, le pide al traje que le diga los puntos más fuertes del barco y utiliza su telaraña para unirlo y mantenerlo a flote. Lamentablemente esto fracasa, se empiezan a romper las telarañas y en una escena que es reminiscente de Spider-Man 2 cuando trata de detener el tren que estaba a punto de caer después donde se acaba la línea en el enfrentamiento con el Doctor Octopus, trata de sostener la estructura del barco. Es un poco mesiánico, o tal vez no, creo que simplemente era una referencia a esa escena de esa película. Y bueno, al sacrificio de Peter o a la disponibilidad de él para sacrificarse. Y cuando todo está perdido, aparece Iron Man. Y Iron Man llega con su equipo de alta tecnología, con una serie de propulsores que se adhieren al ferry por todos lados, logran unir la estructura y luego él la une con su soldador, su láser soldador, etcétera. Y logra salvar el día y luego tiene una charla con Peter por no haberle hecho caso. Donde lo reta, le dice que cómo es posible que no le haya hecho caso, que porque está involucrado en eso, si él le dijo expresamente que no tenía que estar metido en eso. Y Peter le dice que todo esto es culpa de ellos porque no le habían hecho caso, que él les había hablado de las armas de alta tecnología y que nadie le había hecho caso a sus indicaciones. Tony Stark le responde que sí, que él le había hecho caso y que producto de eso era que el FBI estaba en ese barco en ese momento, que él siempre había tenido, lo había apoyado, lo había sostenido y que él lo había decepcionado. Entonces le pide que le devuelva el traje. Peter le dice que no, porque no es nada sin el traje. Y ahí Tony Stark tiene su momento, Howard Stark, y le dice: bueno, si no eres nada sin ese traje, no deberías tenerlo. Le quita el traje, lo va a dejar a su casa. Y Peter llega de vuelta donde la tía May y le dice que bueno, que perdió la beca en el internado de Tony Stark. Y no sabe lo que va a hacer. Aquí se da una secuencia que a mí me gustó mucho, que supongo que a la gran mayoría de los que tengan alma y hayan visto esta película les habrá gustado mucho, y que es el momento en el que Peter se da cuenta de las cosas que había dejado de lado, vuelve al colegio, y en una secuencia de un día el director le dice: bueno, ya cometiste un error, vuelve a clases, no te preocupes, comienza a hacer las cosas bien nuevamente, se encuentra con Liz y por fin encuentra el coraje de decirle que le gusta y le pregunta si va a ir con alguien, o sea, si ya tiene listo el tema de con quién va a ir al baile de graduación. Y Liz le dice que estaba tan preocupada de todas las cosas que tenía que hacer que no había visto con quién iba a salir. Entonces Peter encuentra el coraje de invitarla a ir al baile de fin de año y Liz acepta la invitación. Entonces parte corriendo a la casa, le dice a la tía May que necesita ayuda, la tía May lo ayuda a ponerse un traje, lo lleva a buscar a Liz en la noche y en este momento que le está saliendo todo bien a Peter Parker, toca el timbre y el destino abre la puerta y quien responde es el buitre porque es el padre de Liz. Todos asumimos, o buena parte de nosotros asumimos que esta Liz era Liz Allen, pero resulta que era otro personaje. No Alan. sé. Eso, perdón, Alan. Otro personaje que no sé si lo inventaron para la película o no. Alberto me lo podrá aclarar. Según yo, sí. No sé, son personajes nuevos, insisto, por eso quienes se quejan de que es que cambian a todos los personajes y a todos los hicieron de razas diferentes, nunca nos dan apellidos. Fuera de Betty Brandt, no tenemos apellidos, así es de que podemos asumir que todos son personajes nuevos. Así que ahí llega Peter a buscar a la chica que le interesa, llevarla al baile y se da cuenta que el tipo al que ha estado persiguiendo, el responsable del tráfico de armas, el tipo que casi lo mata en varias ocasiones, es nada más y nada menos que el papá de Liz. Lo que obviamente le genera un conflicto terrible, no sabe cómo reaccionar, no sabe qué decir. El buitre, por supuesto que no tiene idea que Peter es Spider-Man en estos momentos, entonces reacciona con toda normalidad, tienen una vida de familia aparentemente muy sana, Adrian Toomes con su hija y su esposa, entonces queda él comprometido de llevarlos al baile. Peter, por supuesto, se pone muy nervioso, no puede dejar de mirar al papá de Liz. Todos concluyen que es probablemente porque, bueno, está muy nervioso, es intimidante el papá, etc. Y comienzan el viaje. Él no puede dejar de mirar al papá, ignora un poco a Liz. Liz no sabe muy bien qué decir, pero supongo que asumirá que es porque Peter es Peter. Y durante la conversación que mantienen en el auto, él empieza a preguntar que qué piensa hacer Peter a futuro. Y Peter le dice que no sabe. Entonces Liz le dice: ¿cómo que no sabes? O sea, no te menosprecies a ti mismo. O sea, tienes un internado con Tony Stark, eres un estudiante brillante, etcétera. Conoces a Spider-Man y él empiezan a funcionar los engranajes a Adrian Toomes y empieza a intuir, a ver o a entender que tal vez Peter sea Spider-Man. cuando dice que conoce a Spider-Man, que conoce a Iron Man. Y bueno, después de un par de preguntas que le hace, queda convencido de que Peter Parker es Spider-Man. Llegan al baile, se baja Liz y le pide a su hija que los deje solos porque quiere tener una conversación con Spider-Man, con Peter. Y le dice, bueno, ¿sabe mi hija que eres Spider-Man? Peter hace como que no entiende de qué le están hablando. Y ahí el buitre le dice, mira, tú interrumpiste mi negocio y este negocio que yo tengo es para mantener a mi familia, pero no soy un mal agradecido, tú salvaste a mi hija, por lo tanto te doy la posibilidad en estos momentos de bajarte de este vehículo, ir al baile, tener un buen momento, hacer que mi hija pase un buen momento, no demasiado bueno, y nos olvidamos de esto. Yo no quiero matarte porque tú salvaste a mi hija, pero si te sigues metiendo en mis negocios, te voy a matar a ti y a todas las personas que quieres. Bueno, Peter se baja del auto en shock, entra al baile, va donde Liz y le dice, perdona, no te mereces esto, pero me tengo que ir. Sale corriendo, se empieza a poner el traje antiguo de Spider-Man antes de que Tony Stark le diera el traje nuevo. Y cuando está saliendo a perseguir al buitre, es atacado por el Shocker número 2. El Joker le empieza a golpear, lo tira por todo el estacionamiento, lo hace chocar con varios buses del colegio. Y cuando está a punto de matarlo, de darle el golpe de gracia, Ned aparece, recoge uno de los disparadores de telaraña de Peter y le logra dispararle en el arma al Joker y desviarla. Peter recoge la telaraña y es capaz de golpear al Joker y luego lo deja cubierto de telaraña, amarrado a uno de los vehículos. Le avisa a Ned que necesita su ayuda, que trate de llamar a Happy Hogan, porque el plan del buitre es asaltar el avión de los Avengers que está saliendo de la mansión de los Avengers, de Tony Stark, que es algo que se nos olvidó comentar, donde están llevando toda la tecnología que tenían en la torre de los Avengers, las armaduras de Iron Man, el Hulk Buster, etcétera, un montón de tecnología extraterrestre y tecnología de Tony Stark, la van a transportar desde la torre de los Avengers a los nuevos cuarteles de los Avengers. Entonces, Ned por fin cumple su sueño de ser el hombre en la silla y al oráculo darle la información que necesita, aunque descubre que no es un trabajo demasiado glamoroso. Peter se roba el auto de Flash, un poco de venganza ahí, y le pide ayuda a Ned para encontrar su teléfono que lo dejó dentro del vehículo de Adrian Toomes, del buitre. Y Ned logra ubicarlo con GPS y le dice a Peter a dónde tiene que ir para encontrar al buitre. Peter llega, después de algunas peripecias por la ciudad en su primer día de conducción, que supongo que eso también es de Ferris Bueller, ¿no, Beto? El tema de manejar y destruir el auto caro. Puede ser, no es una alusión directa, pero es un evento común en las películas de adolescentes. Que ahí, más que de Ferris Bueller, yo menciono las pruebas de John Hughes, por ahí aparece un dato que John Watts hizo que el elenco, sobre todo los adolescentes, vieran un maratón de películas de John Hughes para prepararse para las películas. Y es de que, sí, seguramente es referencia a alguna de esas muchas escenas de destrozar carros adolescentes al conducir de forma imprudente. Ok, y llega al lugar donde está el buitre, lo trata de detener, le dispara una telaraña a la mano. El buitre le empieza a hablar, le empieza a decir por qué hace las cosas que hace, le dice algo bastante interesante, le dice que Tony Stark, que cómo cree que Tony Stark consiguió su dinero vendiendo armas, y él está haciendo exactamente lo mismo para proveer a su familia, y que él se está metiendo en ese negocio, que él no tiene nada que hacer ahí. Cuando Peter ya se empieza a indignar con las respuestas que le da el buitre, le dice, bueno, ¿y por qué me dice todas estas cosas? Bueno, por dos motivos. Uno, porque necesitaba un poco de tiempo para poner en el aire mi armadura. Y eso, básicamente. Y viene toda esta secuencia donde la armadura manejada por control remoto por el buitre destruye los pilares del galpón donde se encuentran. Y el galpón se desmorona encima de Peter aplastándolo. Y el buitre sale rumbo al aeropuerto o sea, no al aeropuerto, a encontrarse con el avión de los Avengers que transporta la tecnología rumbo a la guarida del norte de los Avengers. Y Peter queda aplastado debajo de las ruinas. Y aquí viene la secuencia a la que yo hacía alusión cuando empezamos a hablar de la película hace creo que 25 horas atrás, Beto. No fueron tantas. ¿Qué es esta secuencia donde Peter está atrapado debajo de estos escombros? Comienza a pedir ayuda, no hay nadie que lo ayude. Y en ese momento ve su rostro, ve la mitad de su rostro contra una poza de agua y la otra mitad es la máscara de su traje original. Y comienza a auto darse ánimo y logra finalmente, haciendo un esfuerzo enorme, levantar estos escombros y salir de ahí para ir a detener al buitre. Que esa secuencia es un homenaje directo a lo que pasa en el número 25 de su serie, ¿no? Cómics de 1964 debe ser. Considerado por algunos como tal vez el mejor cómic de Spider-Man, no sé si será cierto, pero es uno de los No más sé si el clásicos. mejor, pero es un momento clásico, sí es un número bastante bueno. Título que tiene en portada ese cómic es el capítulo final, y pues básicamente desde que se cae el edificio puedes imaginar que algo así va a pasar, y cuando ves dónde está atrapado con este pilar mecánico y justo al lado de su hombro es cuando te das cuenta de que era justamente la escena que planeaban homenajear. Sí. Ahora, no me acuerdo exactamente las circunstancias, pero me acuerdo que Peter tenía que salvar a la tía May. Era el número 33, Beto, no el 25. Ah, perdón, es que es el 25 de la edición mexicana, que se me han saltado algunas cosas, cosas fuera de simulación. Pero sí, tienes toda la razón, es una historia de tres partes, del 31 al 33, el 33 es la última. Okay, no me acuerdo las circunstancias exactas de por qué quedaba atrapado, pero el tema es que estaba atrapado, no podía levantar el peso. Es un muy buen cómic, búsquenlo si no lo han leído, y es muy bueno incluso ahora, a pesar de que es un cómic de 1966, sí. Y viene todo. La gracia que tiene es que tiene esta narración, el cómic, donde entre el dibujo de Steve Ditko y la narración de Stan Lee, muestran todo el esfuerzo sobrehumano que hace Peter y cómo encuentra fuerza dentro de sí mismo para superar este obstáculo terrible, porque tiene el deseo de salvar a su tía May, que recordemos es como su mamá. Entonces, eso es muy, muy definitorio respecto del personaje. Y creo que si bien hicieron un bonito trabajo como de hacer referencia a la historia, no sé si lograron crear el mismo nivel de dramatismo de esas dos, tres páginas. Creo que la diferencia es que mientras en el cómic se trata de un momento emocional, aquí lo convierten en un momento de definición. Allá es buscar fuerza en su interior a partir de lo que siente por su tía, mientras que lo que hace en el cómic es que encuentre la fuerza en su interior para poder salir adelante. Entonces creo que se maneja de una forma distinta, pero sí. Si estás tratando de equipararla, definitivamente le hace falta un peso emocional más grande, porque se convierte en un momento que lo define como personaje, pero que no tiene el peso emocional de esa secuencia en el cómic. Sí, yo creo que es eso. Eso es lo que extrañé, porque es como muy un cómic clásico y muy muy querido y muy importante en la historia del personaje. Y creo que no lograron darle el mismo peso dentro de esta historia del desarrollo de la película. No es que sea mala la escena en lo absoluto, simplemente me habría gustado que fuese un poquito mejor, un poquito más dramática. Okay. Peter logra escapar y se dirige, perdón, ve al buitre que está en el techo de un galpón, algo por el estilo. Logra, no, de un cartel de publicidad. Logra saltar y tirar su telaraña y quedar que lo arrastre el buitre cuando va a robar el avión. El buitre llega y gracias a una tecnología que desarrolla para las alas del buitre por el Tinkerer, crea un sello del vacío, con lo cual logra adherirse al avión sin que se pierda presión dentro del avión. Sí, la presurización del interior del avión. Claro, ingresa, lanzan un señuelo, un dron, que va a seguir la ruta que originalmente quería hacer el avión, mientras ellos dirigen el avión en otra dirección y roban todo lo que está dentro. El buitre no está al tanto de que Peter lo siguió. Peter, de alguna forma, tiene la misma fuerza que Tom Cruise en Misión Imposible y logra agarrarse del avión en gran altitud, a pesar de que el buitre necesita un respirador tipo los que utilizan los aviadores. Peter lo logra hacer. Así, así nomás. Eventualmente logra romper el sello de las alas del traje y el buitre ahí ve que se empieza a caer el avión y se arruina el robo que tenía planificado porque el avión comienza a caer y eso, bueno, lo delata de que está cometiendo el robo. Entonces, furioso, sale, se vuelve a poner las alas y comienza a pelear con Peter. Peter en algún momento es arrojado contra una de las turbinas del avión, logra salvarse deteniéndola con las telarañas, el traje del buitre choca contra el avión y se rompe un poco, y eventualmente el avión comienza a caer y comienza a caer sobre Nueva York. Peter logra dirigir ¿cómo se llaman? Los timones del avión, Alerones, los alerones del alerones. avión. Para que el avión gire y caiga con algún grado de seguridad cerca de la costa, junto a una feria. Y bueno, el avión cae, se destruye, Peter sale disparado pero seguro, y el buitre también queda maltrecho, pero también salva con vida. Y viene la pelea final de la película, donde el buitre básicamente destruye a Spider-Man, lo deja tirado en el suelo. Y en el último momento donde ya decide que va a matar a Spider-Man, se arrepiente, recuerda que salvó a su hija y lo deja a un lado, ve algo que puede rescatar del robo, que son un montón de estos reactores ARC de Tony Stark, y decide arrancar con ellos. Peter se da cuenta que el traje del buitre está muy dañado y está a punto de explotar, entonces tira sus telarañas tratando de mantenerlo en el suelo, porque se da cuenta que puede morir. El buitre no le hace caso, logra romper la telaraña de Peter, escapa con los reactores ARC de Tony Stark, el traje falla, cae y explota. Y bueno, y Peter le parte corriendo, le había dicho que si acaso no se da cuenta que lo estaba tratando de salvar, bueno, parte corriendo a donde están las llamas, encuentra a Adrian Toomes, lo saca del lugar donde está, lo rescata y lo lleva a un lugar seguro. Por algún motivo la explosión no le hizo nada, pero o no le hizo mucho. Y deja ahí una nota para Happy Hogan, que se da cuenta que el avión cayó, etcétera, donde dice que bueno, que Spider-Man le deja al tipo y que estaba tratando de robar el avión. Así que ahí termina todo bien respecto de la persecución del buitre. Y ya, pues de aquí el cierre, pues lo que nos funciona más a manera de epílogo es primero en la escuela el hecho de que Liz y su madre se van a mudar, se van de la escuela porque, pues evidentemente, el escándalo de lo que pasó con su padre es algo con lo que no pueden lidiar, además de que su padre dijo que no las quería en la ciudad cuando se diera su juicio. Y por otro lado, recibe una llamada de Happy, mientras está en la escuela, como Liz se va, era la capitana del equipo para las competencias académicas, el profesor, el líder del equipo que nos ha acompañado, les dice que tienen que elegir un nuevo capitán para que reemplace a Liz para el siguiente año y que ha decidido darle ese papel a Michelle. Michelle ahí es cuando revela que tiene un apodo que le dan sus amigos, que es MJ, MJ, que es el que usualmente asociamos con el personaje de Mary Jane, pero en este caso pues Michelle es Michelle Jones, así es de que sí es MJ, pero no nada que ver con Mary Jane, así es de que todos aquellos racistas que se quejan de que no se trate de una pelirroja, relájense, no es Mary Jane. Peter recibe una llamada en medio de esto y dice que tiene que ir al baño. Y hay una secuencia que sí estaba en los avances, donde hay un poquito más de interacción entre Michelle y Peter. Cuando va al baño, en el baño está esperándolo Happy. Ahí hay un momento incómodo con un chico que estaba en el baño y no pueden hablar hasta que no termine de lavarse las manos y se vaya. Pero le dice Happy que Tony Stark quiere hablar con él. Así es de que salen de la escuela y se van en el auto para ir a ver a Tony Stark. Llegan hasta el nuevo complejo de los Avengers, que está ubicado a las afueras de la ciudad, en medio de un gran campus, ese que ya vimos en Civil War, estas nuevas instalaciones. Y cuando llega ahí, Tony Stark vuelve a empezar a hablar con él, dice que está muy orgulloso de lo que ha logrado, que sabe que cometió algunos errores, pero que cree que necesitaba aprender una lección respecto a cómo comportarse para poder ser un héroe y demás. Que lamenta haberle quitado el traje, pero que siente que será un poco el amor duro que necesitaba para superar la adversidad. Sí, entonces lo lleva hasta uno de estos armarios de alta tecnología que acostumbra tener y le muestra una nueva versión del traje. Dice, si lo quieres, esto es tuyo, y allá atrás hay un montón de reporteros que quieren verte para presentarte oficialmente como el nuevo miembro de los Avengers. Peter se ve muy emocionado, parece que está a punto de aceptar, pero de repente le cambia un poquito el gesto en la cara y agradece. Reporteros de verdad que no son blogueros. Sí, le hace la aclaración. Y dice que aprecia mucho el gesto, pero que no puede aceptarlo, que él considera que no está listo para algo así y que además si él se fuera, ¿quién se encargaría de proteger a los débiles, el héroe del vecindario, etcétera, etcétera? Y cada vez que hacen estos cambios utilizan dos o tres veces la conocida frase de su amistoso vecino, el hombre araña. Es una adaptación justo a eso, que él tal vez debiera enfocarse más en proteger su vecindario y no en tratar de andar salvando al mundo. Entonces le dice que le agradece el gesto, pero no puede aceptar. Y cuando ya se empieza a retirar, le dice este amigo que lo espera en el auto y que él necesita hablar un poco con Tony. Y antes de irse, se voltea y dice, esto era una prueba, ¿verdad? No había reporteros ahí. Se empieza a reír Tony y le dice, claro, y la pasaste muy bien. Gran trabajo. Así que ahora vete. Ya se va, se queda él hablando con Happy y en ese momento se abre una puerta y te das cuenta que sí había una sala llena de reporteros y sale Pepper Potts a decir, ¿qué pasa? ¿Dónde están? ¿Dónde está? Ya se fue. ¿Cómo que se fue? Sí, Happy lo mandó al coche. ¿Quiso qué? Porque resulta que efectivamente sí pensaba ofrecerle membresía en los Avengers con un traje nuevo y lo iba a presentar en una conferencia de prensa ante una sala llena de reporteros. Empieza ahí otra escena que es construir un poquito más sobre los personajes. Habría que aclarar que en la última película de los Avengers, que fue la más reciente vez que hemos visto a Tony Stark, no había aparecido Pepper, que era algo que había causado por ahí molestia entre algunos fans, que incluso se hizo una mención a que se habían dado un tiempo en su relación. Aquí nos damos cuenta de que si ese fue el caso, pues ya regresaron, porque cuando dice, ya entonces, ¿qué le vamos a decir a los reporteros? Y resulta que Happy trae cargando en el bolsillo del pantalón un anillo de compromiso, por si alguna vez su jefe finalmente se decide a pedirle matrimonio a Pepper, y ahí se da un desde 2008, desde la primera película de Spider-Man, de Iron Man. Así es. Entonces, pues es un intercambio que nos lleva más con los otros personajes, ya. Eventualmente Peter regresa con Happy hasta su casa y después lo vemos como algunos días después al volver de la escuela encuentra una bolsa de papel en su cama que dice eso te pertenece a ti y está firmada como TS, lo que nos lleva ya a la escena final, que es algo que también creo que a mucha gente le molestó porque se pone el traje para probárselo, es el mismo traje que usa al principio, el que ya le habían dado. Se pone el traje y cuando se quita la máscara, justo en ese momento entra a su habitación que tiene la puerta abierta la tía May y nada más grita, ¡oh, por Dios! Y de ahí nos vamos a los créditos. Grita, ¡what the f-! Y corte. ¡What the f-! Que es una frase que todos deben conocer por ahí. Que me gustó toda esta secuencia de cierre. Me gustó también que utilizaran música de los Ramones, que me pareció una buena referencia a la serie animada de los 60 de Spider-Man. Digamos porque los Ramones hicieron esta versión alternativa de la canción de esa serie. Y eso, creo que podríamos hacer algunos comentarios que han aparecido ya por ahí de cuáles son las identidades de estos personajes. Creo que somos de la creencia de que son personajes nuevos y punto. No, no nuevas versiones ni versiones alteradas de personajes antiguos, mayormente. Sí, yo tengo la impresión de que todos son personajes nuevos y el que comparta nombres de pila se convierte en un guiño para los fans más viejos del personaje, nada más. Por ejemplo, el amigo de Spider-Man se llama Ned y muchos han hablado de que se trata de quien eventualmente se convertirá en el segundo Hobgoblin, me parece. Pero no queda claro que sea el caso, porque Nunca dan el físicamente, apellido. Y claro, tanto nunca dan el físicamente apellido. como en actitud, en realidad es Ganke, el mejor amigo de Miles Morales. Exacto. Liz finalmente era Liz Toombs, no era Liz Allen. Flash nunca mencionan que sea Flash Thompson, no es un jock, como que sería el término, el deportista prepotente de la típica película del colegio estadounidense. Tiene otro tipo de relación, también es un antagonista de Peter, pero con otras características. Es como un nerd frustrado, una cosa por el estilo. En fin, hay varias de esas. De esos pequeños guiños de familiaridad, pero como no reandar exactamente las mismas cosas que ya se habían visto en otras películas de Spider-Man. No abandonarlas del todo, dar con los mismos tonos, pero cambiar un par de cosas como para que no sea repetitivo, creo yo. Creo que esa puede haber sido la intención. Sí, puede ser. Y hay muchas referencias a distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, la preparatoria en la entrada tiene un letrero que dice fundada en 1962, que pues, si lo piensas bien, pues es justamente el mismo año en que conocimos esa preparatoria. Bueno, nosotros no, pero quienes ya habían nacido, es el año en el que aparece Spider-Man en los cómics, así es que es el mismo año en que la escuela debuta, entonces es una referencia al hecho de que haya sido fundada ese año. Y lo de los villanos, ya había mencionado a The Tinkerer, en el caso de Herman Schultz es realmente la identidad de Shocker. Aquí tenemos que él es el segundo, no el primero. Ya os mencioné también lo de Prowler, que en este caso es el Prowler del universo Ultimate y no el normal. La referencia a su sobrino, pues evidentemente sería una alusión a la posibilidad de que en este mundo exista Miles Morales. Toda la presencia de Tony Stark pues sirve para cimentar esto en el mismo mundo donde se llevan a cabo el resto de las películas del universo cinematográfico Marvel. En el caso del villano principal, el buitre, se rescata esta tradición de que muchos de los villanos de Spider-Man tienen este origen que podrías decir que es de la categoría de científico loco. Muchos de ellos son gente que trabaja con tecnología y empieza a construir armas y equipo o sufre algún accidente que les da poderes, como es por ejemplo el caso de Electro. Entonces rescata un poquito esa tradición y pese a que se trata de un traje que nada tiene que ver con el de Adrian Toomes en los cómics, me pareció curioso el elegir que tuviese una chaqueta de aviador con el abundante peluche en la parte del cuello, porque este sí se convierte en una clara alusión visual al uniforme original de este villano, que también había que aclarar que es el primer supervillano al que enfrenta Spider-Man en los cómics. Así es de que por ese lado también, que esta primera película de la nueva encarnación del personaje sea contra el buitre, pues es un caso de una referencia adicional, compartir ese primer villano. El caso del lado de Michael Keaton, por ahí ya circuló incluso un meme con la broma, ¿no? De que siempre interpreta personajes alados, incluso basados en animales, porque pues fue Batman, después fue el Birdman de González Iñárritu y ahora es Vulture en esta nueva película, entonces pues es algo curioso. También habría que mencionar que es uno de los miembros de los Sinister Six, este equipo de supervillanos, y lo que lo coloca en secuencia, ¿no? Porque películas anteriores ya habíamos visto al menos a tres de estos villanos, ¿no? Ya habíamos visto al Doc Ock en Spider-Man 2, a Sandman en Spider-Man 3 y a Electro en Amazing Spider-Man 2, así es de que ese sería el cuarto villano miembro de los Sinister Six que hemos visto, con lo que solamente nos faltarían Kraven y de los originales el otro es Misterio. Así es de que llevamos 4 de 6, habría que ver si las secuelas de esto deciden optar por utilizar ya sea Misterio Kraven para ver si eventualmente se completa esta alineación de supervillanos. Bueno, algo que no mencionamos es que el tipo que iba a comprar las armas del buitre era Gargan. Ah, Gargan. ¿Gargan? Sí, Gargan. Gargan. Que es la identidad del escorpión. Originalmente y después se convierte en el nuevo Venom. Claro. Así que ahí hay otro personaje que podría volver en una secuela. Hay dos escenas adicionales. En caso de que hayan querido escuchar todos los spoilers de la película y no se hayan enterado, hay dos escenas adicionales. Una está al final de los créditos principales, los créditos animados, que muestra al Vulture interactuando con Gargan y este le dice al Vulture, sabes, al buitre, sabes, existe el rumor de que conoces la identidad de Spider-Man y el buitre le dice... Si yo conocía la identidad de Spider-Man, ya lo habría matado, no es cierto. Y lo llaman a que hable con su familia. Lo que habla un poco de que es una especie de... Algo bueno que tiene este buitre es que si bien es malo, tiene una especie de código de honor propio. Lo que lo hace bastante... Enriquece el personaje, es algo que funciona muy bien Sí. con villanos, porque los villanos no son malos de Manolandia, son personajes humanos con motivaciones claras. Lo que hacen termina por ponerlos en oposición al héroe, aunque no siempre se trate de algún plan malvado. Básicamente aquí no hay nadie que quiera conquistar al mundo, la mayoría de ellos es alguna motivación egoísta la que los lleva a hacer lo que sea que hacen, pero en la mayoría de los casos, sobre todo en el caso particular de Marvel, ese siempre ha sido el caso con muchos de sus villanos, que lo que los hace tan ricos es justamente esta idea de que no son egomaníacos que estén tratando de hacer algo, sino que muchas veces su ambición es pequeña y sí llega a ser egoísta, pero nunca al grado de convertirlos en sociópatas, por ejemplo. En este caso también habría que considerar que pues después de la batalla final, Peter lo salva. Así es de que aquí también entra un pequeño factor de gratitud, ¿no? De proteger la identidad del héroe que él conoce. O sea, Entonces es dentro algo que... de su estilo de pensar es una gratitud con una integridad, porque hay otros personajes que le podría haber salvado la vida y haberlo ignorado completamente. En Exacto. este caso no. Y para mí, a ver, me gustó mucho la interpretación de Michael Keaton. Creo que tiene esa facilidad de hacer un cambio de un gesto. De repente es demasiado caricaturesco, pero logra hacer un cambio, volverse siniestro en una inflexión de voz, en un cambio de un gesto. Creo que tiene esa facilidad como actor y lo hace bastante bien en esta película. Creo que no sé si a él le habrá gustado. Si no le gustó, no se nota. Me parece que hace un muy buen trabajo. Es el villano que más me ha gustado de las películas de Spider-Man después del Doctor Octopus de Sam Raimi, que sigue siendo mi favorito de todas las películas de Spider-Man. También habría que aclarar que hay más guiños al universo cinematográfico de Marvel en los fondos, porque por ahí en la escuela, en los pasillos, desde los trailers habíamos dicho que se veía por ahí una foto de Howard Stark en la escuela. Si ven en la película también hay una de Bruce Banner, que creo que también apareció en los trailers. Y no sé si lo notaste en la oficina del director, hay una foto de los Howling Commandos. No, Y de no me hecho... fijé. Y de hecho aquí esto es interesante porque el director, si viste el nombre, es el director Morita. Y uno de los Aulis Comandos, el oriental, se apellida Morita. Entonces el hecho de que sea un Morita y haya una foto de los Aulis Comandos, pues creo que podríamos asumir que debe ser tal vez el nieto de aquel personaje. Son pequeños guiños que se pueden hallar por ahí en la película. Sí. No, no me fijé para nada. Bueno, otro chiste recurrente en la película es el tema de los videos preparados por Captain America, que generalmente los muestra el profesor de educación física. Es bastante gracioso porque el profesor de educación física cuando muestra el primer video les dice, Bueno, estoy requerido por el Estado de mostrarle este video, así que lo van a tener que ver. Ahora creo que es un terrorista, pero no estoy seguro. En fin. Que es una alusión a Civil War. Y bueno, también esta es la secuencia que eligen para cerrar la película con la escena post-crédito final, que es lo que estábamos hablando hace un rato con Alberto, con Captain America que sale a dar un instructivo sobre el valor de la paciencia. Que lamentablemente hay ocasiones en las que no conduce a nada o cosas muy decepcionantes, como Cómo ese la gente final. puede llegar a esperar mucho tiempo por algo que en realidad no valía la pena tanta espera. Exacto. Que Pero básicamente es algo que toda la gente tiene que esperarse hasta el final en una película de Marvel, pues es un pequeño chiste que hacen por ahí en alusión una vez más a Ferris Bueller. ¿por qué es alusión a Ferris Bueller? No entiendo. Porque Ferris Bueller al final de su película, en una de las primeras escenas post créditos de la historia del cine, cuando terminan de salir todos los créditos, Ferris está lavando los dientes, ya con una bata listo para irse a acostar, y regresa, voltea a ver directamente a la cámara, se acerca y dice: "Siguen aquí, pónganse a sus casas, la película ya acabó, váyase, váyase". Y esa escena es referenciada también en Deadpool. Entonces aquí creo que es un poquito de lo mismo, porque el que esto sea en alusión a la paciencia de haberse quedado hasta el final de la película, pues es un pequeño momento de romper la cuarta pared, que es algo que de todos modos los videos estaban diseñados para funcionar de esa forma. Mira, el director del colegio es interpretado por Kenneth Choi. El nombre del personaje es el director Morita. Y Kenneth Choi también interpreta en Captain America First Avenger a Jim Morita. Fue lo que dije, que era el mismo. Que tú dijiste que podía ser, pero No, dije que es. podía ser algún pariente, quizás el nieto, pero dije que el actor es el mismo. Ah, sí, ya. Ok, sí. Efectivamente, es el mismo. Si O no, sea, no tenías te. razón. Sí, Me tenías razón. interrumpiste y me antagonizaste para darme la razón. Por supuesto. ¿Para qué Nunca, nunca estamos, Alberto? entenderé, nunca entenderé esa extraña costumbre que tienes. O ¿Por sea, qué antagonizaste? me echas pleito y después me das la razón. No tiene sentido. Bueno, significa que cedo ante el poder de la verdad. Ahora estoy viendo los nombres en los créditos. No había visto el nombre del primer Shocker. Te comenté que el nombre que le ponen al segundo, al actor de color, Herman Schultz, es el nombre del Shocker original. No había visto el nombre que tenía el primero, Jackson Brice. Jackson Brice es otro villano clásico, pero no tiene absolutamente nada que ver. Es Montana, el que sale como vaquero con una cuerda lazando a sus víctimas y al propio Spider-Man. Ok, mucho gusto. ¿Nunca has visto a Montana? No. Te hace falta leer más cómics. Pues. Cuando lo describiste me sonó a Terraman, que es otro personaje del que solo he escuchado hablar, nunca lo he leído. Es un enemigo de Superman. Yo alguna vez lo dije. El mejor regalo que recibí en mi infancia fue una caja con 400 cómics del Hombre Araña. Así es que sí, toda esa etapa viejita, sí, la conozco y estoy familiarizado con ella. Mira, aquí aparece que en Spectacular Spider-Man, la serie, el personaje Montana aparece como el Joker. ¿Ah, sí? Sí. ¿En la serie animada? Sí, la serie animada de 2008. Ese he visto poco. Creo que debería haber más. Me han dicho que es muy buena. Sí, no, yo no la he visto. Dice que en esta versión es un mercenario entrenado que es el líder de campo de los Enforcers y la encarnación de el Joker en la serie. Es el principal antagonista en el episodio piloto de Spider-Man. Chino, de aquella serie he visto poco, Así que puede pero que de ahí voy a verla. venga. Algunos amigos me han dicho que es buena. ¿Los amigos confiables o los no confiables? A los demás a veces ni siquiera los considero así. Para que se vayan enterando si no estaban al tanto. Si alguna vez me recomendaron algo y les di el avión, ya sabes. No, hay alguien que sí, se ganó ese y entra a la lista negra. Me hizo comprar el director Scott de Daredevil. Ah. Que me dijo: "Es una película completamente diferente". Sí, tenía razón, pero lo que me dijo es que Igual era de mucho mala. peor. No, es mucho, mucho, mucho peor. O sea, Daredevil tiene muchos problemas Y el director Scott No, no lo resuelve. no te haces una idea. O sea, aparte de todo lo que estaba mal con la interpretación de personajes, el director Scott sirve para que conviertas a Foggy en un idiota en la corte. Recuerdo haber visto el Director's Cut, pero no lo recuerdo con exactitud. La última vez que vi unas escenas de Daredevil fue, lo he comentado varias veces, el tema del enfrentamiento final en la iglesia, cuando trepan por las tuberías del órgano de la iglesia, que es una de las escenas de CGI más estúpidas de la historia. Nos llegaron un par de comentarios a través de Twitter. Yo di la posibilidad de que nos hicieran preguntas y como no son muchas, las voy a contestar. Leo Balam nos pregunta, para ustedes, ¿cuál debe ser el ritmo y duración del cómic? Es decir, ¿cómo determinan que un cómic tiene viñetas de más? Bueno, tal vez Alberto pueda responder eso. En mi caso, yo nunca he hecho un cómic. O sea, ¿a qué se refiere? ¿A que haya demasiadas viñetas en una página? ¿Que tenga escenas de más? Es lo que habría, Creo que yo tendrías vería a que qué se refiere. interpretarlo de la peor forma posible, es decir, ¿cuál te parece que es el pecado mayor? El pecado mayor, que tengas viñetas que no te lleven a ninguna parte, que no aporten a la historia. Que O además sea, ya hay que independientemente de si dibujar, es en una es un página. esfuerzo perdido. Sí, o sea, cuando tienes viñetas que no sirven para nada, o cuando tienes pin-ups, que realmente no sirven. A veces se entiende los pin-ups porque son las páginas que más fácil va a vender el artista, y es un ingreso extra, pero no aporta nada a la historia. Y ahí es a lo que me refería, porque puedes tener una página que es una ilustración completa y que se ve muy bonita, pero que a la historia no le aporta nada. Entonces yo podría decirte que está de más, es una sola imagen, pero ocupa una página entera. Y hay casos en los que te es útil tener tantas viñetas. Yo recuerdo que la primera vez que vi a alguien que de repente se excedía, y Matt Wagner en Grendel, de repente, para explicarte a detalle una serie de sucesos que pasaban en muy corto tiempo, de repente te ponía 20 o 30 viñetas en una página. Pero funcionaba porque lo que hacía era obligarte a tener un cierto ritmo para pasar por esa página. Porque incluso no nada más era la cantidad que ponía, sino la forma en que diseñaba su lectura. Está el caso también de cosas que hace Brian Michael Bendis en Powers, donde de repente en secuencias que son habladas, lo que hace es que mete muchísimas viñetas para que veas los rostros que están hablando. Por ejemplo, las secuencias de interrogatorios, que son escenas que podrían ser aburridas si pones nada más a dos personas sentadas viéndose uno al otro. Pero lo que hacía él era que rompía la página en muchísimas viñetas, y entonces lo que tiene son puras expresiones faciales mientras se dan estos diálogos. Entonces yo creo que el número de viñetas muchas veces tiene que ver justamente con el ritmo narrativo. Y cuando llegas a considerar que una viñeta está de más, es pues por ese lado, el hecho de que no aporte nada a la historia y esté ahí nada más porque quisieron dibujar algo. Creo que no hay mi intuición, o lo que yo pienso, es que no hay una regla rígida de cómo determinar si un cómic tiene demasiadas viñetas o no. O sea, no podría uno decir, este cómic tiene 100 viñetas, por lo tanto está bien. Este cómic tiene 120 viñetas y por lo tanto está mal. Este tiene 80, le faltaron viñetas. No existe un método único y objetivo por el cual determinar cuántas viñetas debe tener un cómic. Simplemente, como dice Alberto, es un tema de ritmo. Y generalmente te vas a dar cuenta porque te va a generar la sensación de que había algo de más. Tal vez no lo logres identificar con precisión, pero te salta a la experiencia como lector cuando hay algo que perturba el ritmo de narración. Si hay una viñeta que te confunde, te das cuenta. No te vas a dar cuenta a veces, tal vez por qué, o te vas a quedar pensando en eso mucho rato, pero cuando algo interrumpe la narración, en lo que sea, te das cuenta. Después logras, digamos, si no tienes mucha experiencia, eso va a ser lo primero que vas a sentir. Si tienes, ya has leído muchas cosas, vas a lograr encontrar el lenguaje para expresar qué fue lo que estaba mal ahí, pero me parece que esa sería la forma en la que uno lo podría determinar. Es decir, no puedes dar una regla única con la cual determinarlo. A mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, algunos cómics de Keith Giffen, que durante una época estuvo obsesionado con las páginas de 9 viñetas. Y específicamente en los 5 años después de la Legión de Superhéroes, había momentos en los que la serie se hacía de lectura árida, porque además dibujaba lo mismo en muchas viñetas de la misma página. y lo dedicaba a expresarlo con un lenguaje que era también bastante, no sé, como saturado. Escribía mucho, entonces eso a veces genera un poco de cansancio de seguir la historia. Creo que exageró, pero también era una cosa experimental de esa época de Keith Giffen. Me acuerdo, por ejemplo, en Wednesday Comics, no recuerdo el nombre del autor, pero el que hizo el cómic de Wonder Woman, no sé si te acuerdas, Beto. Wonder Woman en Wednesday Comics. Sí. Bueno. Había un cómic de Wonder Woman. Sí, había un cómic de Wonder Woman que tenía un dibujo muy bonito y que el tipo que lo dibujó y hacía como más de 20, 30 viñetas por página porque trataba de meter mucha historia, porque era una página por cada edición del cómic, entonces trataba de meter mucha historia y metía, no sé, 20, 30 viñetas por página. Hay otros que aprovecharon de hacer viñetas grandes. Y hay otros que aprovecharon de meter muchas viñetas en la página porque tenían digamos, un paño amplio donde dibujar. Es Ben Caldwell. Ben Caldwell. En este caso no le funcionó muy bien, en mi opinión. Sí, es que insisto, es una cuestión de ritmo narrativo y muchas veces incluso también te das cuenta cuando un cómic tiene problemas por la diferencia que hay en las páginas. Cuando de repente ves una página que es un splash, así la ilustración completa, y luego la siguiente página es la cuadrícula de 9, y luego la siguiente es una cuadrícula de 4, y luego la que sigue está dividida en 2, y luego la que sigue otra vez son 9, y no está justificado, es un problema de ritmo. Yo creo que de eso es de lo que depende la cantidad de viñetas que pones, porque un cómic, en el cómic, a diferencia de en otros medios, el lector es el que decide el ritmo al que se mueve la historia. O sea, tú decides qué tanto tiempo vas a pasar en cada página, qué tanto te vas a entretener viendo el arte. No es como cuando estás escuchando una radionovela o viendo una película o una serie de televisión donde el ritmo está marcado. Tú no tienes forma de controlar, tú no te puedes detener a ver lo que viene en el escenario. En el cómic sí. Entonces la única herramienta que tienen los narradores, en este caso pues, es algo que en esencia queda bajo decisión del escritor a la hora de hacer el guión. Pero depende de la forma en que lo haga el dibujante. La única forma que tú tienes de crear un ritmo narrativo para manejar efectos es la cantidad de viñetas que pones en cada página. Entonces, para mí también es una señal de alerta cuando de página a página el diseño y cantidad de viñetas brinca de forma aleatoria. Ahí te hace pensar que realmente el cómic no estuvo tan bien planeado como debería. Sí, salvo casos de específicos que está bien diseñado. Sí, como Sí, dice lo Alberto, puedes si hacer. sí, tienes, no sé, 20 páginas de un cómic y de repente las 19 primeras están en 4 viñetas por página, estoy dando un ejemplo ridículo, 4 viñetas por página y la última tiene 10, algo raro hay. Pero hay ocasiones en las que es un recurso narrativo tener un montón de viñetas en una página, como lo que hablaba de Matt Wagner. No, y hay casos en los que vas pensando en acelerar la acción. Entonces ahí puedes empezar con páginas donde tienes, no sé, 12 o 15 viñetas en la página. Y dos o tres páginas después lo bajas a 12 y después a 9 y luego a 4. Pero ahí te das cuenta de que lo que están haciendo es acelerar la acción. Por ejemplo, para mí el ejemplo perfecto de cómo puedes controlar el ritmo narrativo o involucrar la cantidad de viñetas en el diseño es Watchmen. Yo insisto, para mí Watchmen no es ni de lejos la mejor historia de Alan Moore, pero es tal vez el ejercicio más complejo de narrativa visual que hace. Hay números donde el diseño de páginas está hecho como espejo. Si tú ves el acomodo de las viñetas desde las páginas centrales de un número en específico, te darás cuenta que están contadas como si fuera un reflejo justamente a partir de la mitad. O sea, las páginas centrales del número crean una imagen. Y si te vas yendo hacia atrás y adelante al mismo tiempo, te vas a dar cuenta de que las acciones iban en reflejo. Esa es la razón por la que creo que muchas veces la gente se queda con lo que no debería de Watchmen, se quedan en la superficie, lo que es la historia, que es una historia bastante anacrónica, que si no tienes el contexto de la Guerra Fría no te lleva a ninguna parte, pero como ejercicio narrativo me parece que es un curso rápido de narrativa visual de parte de Moore y Gibbons, pero sí, sabes que un cómic está mal en viñetas, por ejemplo, cuando te causa una distracción. Si estás leyendo la historia y de repente llegas a una viñeta que te hace hacer una pausa y no seguir con la lectura del cómic, esa viñeta está de más. Ok, creo que con eso respondimos imprecisa y abundantemente la pregunta que nos hicieron. Como Y el solemos hacerlo. segundo comentario de Leo Balam es: lo olvidaba, buen trabajo, siempre los escucho por iVoox. Un saludo a los dos. Muchas gracias, Leo Balam. Gracias, gracias. Y terminamos, Beto. Creo que eso es todo lo que podíamos comentar. No sé si te gustaría agregar algo respecto de Spider-Man, algo más que te haya llamado la atención, algo que te gustaría comentar, algo que le gustaría a nuestros escuchas que comentemos, algo que se nos haya pasado, algo que les llamó la atención a ellos y a nosotros no. No sé. Pues no lo sé. Yo insisto, a mí me gustó mucho la película. Me parece que, insisto, tal y como suele pasar con cómo trabajan en negocios temáticos de Marvel, rescata la esencia del personaje, que es este joven. Y sin tener que contarte el origen. Yo insisto, voy a insistir en eso una y otra vez. Por ahí me decía, es que si no pasa lo del tío Ben, no se justifica el personaje. El hecho de que no lo veas en pantalla no quiere decir que no haya pasado. Y para mí el meollo, la parte central de lo que es Peter Parker, es un joven que, pese a todos sus problemas, pese a todas las tragedias que haya podido haber en su vida, siempre intenta hacer lo correcto. Ubica en orden de preferencia las 6 películas de Spider-Man, Beto. Todavía tengo un conflicto. No sé si este es mejor que Spider-Man 2 o no. En este momento, por la frescura y porque hace ya un par de años que no veo Spider-Man 2, me inclino a pensar que sí. Entonces, creo que Spider-Man Homecoming sería la primera, Okay. con Spider-Man 2 detrás, y después Spider-Man 1, sí, las dos primeras de Raimi, y detrás de esto yo pondría, hay una vez más el conflicto, porque me parece que Spider-Man 3 es muy menor, pero los problemas de las dos de Amazing son muchos. Hay muchas cosas que me gustan, sobre todo del manejo de personajes en Amazing Spider-Man. Entonces yo lo que pondría Amazing Spider-Man, después Spider-Man 3 y hasta atrás Amazing Spider-Man 2. Okay. Que insisto, me gusta mucho Peter Parker, me gusta la interacción que tiene con Gwen, me gusta la forma de construir a algunas personas alrededor, pero me parece que la historia es la que termina por darles en el torre a estas películas, y en particular por la insistencia en tener como plot point principal al padre de Peter Parker. Me parece que eso es lo que termina por sabotear las películas de Marvel, porque hay muchas cosas muy buenas con ellas, pero el tener esta historia central y recurrente a lo largo de las dos películas es lo que termina por echarlas atrás. Me parece que eran buenos intentos, pero no. Y con Raimi me parece que logra caracterizar muy bien a muchos personajes, tiene grandes villanos, ¿no? Tal vez hasta ahora que tuvimos al Vulture tenía los mejores villanos que habíamos visto para Spider-Man en pantalla, pero sí me parece que Homecoming logra un mayor balance. El desarrollo de los personajes principales, la creación de un entorno, el regresar a la escuela como un personaje más, y tiene un gran villano, tiene una historia sólida y que te ayuda a crecer al personaje, que me parece que eso es importante, más allá de lo que te cuento, no la historia, la historia ayuda a crecer al personaje. El Peter Parker que te deja al final de la película no es el mismo con el que empezaste, y eso es un gran trabajo, una gran construcción de arco narrativo que muchas veces se pasa por alto. Tiene un gran villano y logra hacer que la película entre sin mayor problema dentro del universo cinematográfico de Marvel, con todo y que tiene un tono que en muchos aspectos podría ser diferente a que nos han acostumbrado a las otras películas. Entonces, en términos generales, me parece que es un gran trabajo. Y nada más por ese balance, creo que sí la pongo por arriba de Spider-Man 2. Ok. En mi caso varía un poquito, y esto es preferencia, ¿no? Hay varias de estas películas que no las veo hace mucho tiempo, pero sigo teniendo un recuerdo mejor de Spider-Man 2. Creo que simplemente a nivel personal, creo que una edad y una película que me gustó más. Ahora, no era tan chico cuando la vi, pero estaba más cercano a tal vez a la edad donde uno se relaciona mejor con el personaje. Spider-Man 2, Homecoming, Spider-Man 1 de Sam Raimi, Amazing, Amazing 2 y Spider-Man 3. Creo que coincidimos en que la interferencia de Sony terminó por matar la trilogía de Raimi, ¿verdad? Ese vamos a meter a Venom a la fuerza. Sí, he escuchado varias teorías al respecto, pero sí creo que hay demasiadas cosas en Spider-Man 3. Dos películas habrían sido mejor que una en ese caso, que es algo raro de decir por todas las veces en que una película la han partido en dos, pero en ese caso creo que había demasiado. Que aparte, creo que ahí la cosa es que a Sony le interesaba tener un Venom porque en lo que tenía planeado Raimi, su cuarta película iba a ser el Witch. Así de que sí fue, vamos a meter a Venom porque vamos a meter a Venom. Queremos otra franquicia. De hecho, estaba el rumor, no sé si ya había habido algún acercamiento, pero el rumor era que el buitre original iba a ser No, habría sido bueno John Raimi. Malkovich como el buitre. Aunque no sé si John Malkovich hubiese querido ser el buitre. Por lo No, menos. hasta yo me quedé ese había interés de su parte. Pues digo, no sé si ya había contratos firmados, pero había interés mutuo. O sea, Raimi quería a Malkovich, Malkovich quería estar en la película. Okay. Así Bueno. es que culpemos a Sony. Y lo Culpemos otro, a Sony. este buitre me gustó mucho. Creo que, nuevamente, como dijo Alberto, es un muy buen villano. Creo que es el mejor después del Doctor Octopus de Sam Raimi, a mi gusto. No se parece mucho al buitre que conozco de los cómics, de lo poco que lo conozco. Específicamente, no se parece para nada al que era pedófilo, violador de menores, corruptor de menores, no me acuerdo. Gracias a Odín. Pero bueno, creo que funciona muy bien dentro de la película y eso es lo importante. Si a fin de cuentas no le debes nada a nadie, tu adaptación no tiene que ser fiel, no estás escribiendo para los lectores del cómic, no estás escribiendo para los fans de las series animadas, estás contando una historia y cualquier cosa que hagas o la forma en que lides con tus personajes o tus distintos elementos narrativos, si funciona dentro de tu película, eso es más que suficiente. Sí, el arco del personaje es bueno dentro de la película. De hecho, es bastante novedoso que parte con el villano, explicándote por qué este es el origen del villano. Y cierra con el villano. No nos contó el origen, no nos contó el origen de Spider-Man, pero nos contó el origen del buitre. Y eso, y de una forma bastante sintética y relacionada con la trama. Entonces, eso es bastante bueno. El prólogo de la película es el origen del villano. Y el epílogo, que es la escena post créditos, es el villano. Así que eso, ya hemos hablado por cerca de 3 horas y media, Beto, lo que es mucho, incluso para nosotros. Hay varias cosas más que podríamos comentar, pero creo que ya no es el momento. Beto debe tener hambre, yo ciertamente tengo frío, así que nos comenzamos a despedir. ¿A quién le toca la canción esta semana, Beto? A mí, pero no hay ni siquiera que elegir, ¿o sí? Probablemente vas a decir Blitzkrieg Pop. Bob, perdón, pienso, no estoy ¿Por seguro. qué me dice Bob? Bueno, ¿cuál puede ser entonces? Podemos llegar al punto intermedio y Spider-Man en la versión de los Ramones. Ah, creo que ese ya lo ha usado, por eso no. Ya lo ha usado en los muchos anteriores especiales de Spider-Man que hemos hecho antes. ¿Pero cuándo fue la última vez? Spider-Man 2, después, o sea, de Amazing 2, hace como 3 años. Ok, entonces Blitzkrieg Pop. Ah, por cierto, otra cosa que me llamó mucho la atención en la secuencia animada de créditos y que se lee el crédito en grande a este disco. Me dio mucho gusto. Ok. Recuerden que pueden ubicarnos en www.comicverso.org. En Facebook nos pueden encontrar en www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. Alberto lo encuentran como. Albion 2112. A mí me pueden ubicar como ePedreros. Tenemos un Tumblr abandonado. Tal vez alguna vez tengamos Instagram, pero no es el caso. No sabría cómo usarlo, así que me lo pueden explicar si quieren. Tenemos nuestro Patreon, donde nos pueden apoyar. Tenemos episodios especiales exclusivos para nuestros patrocinadores de Patreon, nuestros patrones de Patreon. Porque su palabra es ley una vez que ustedes ponen su dinero por delante y nos apoyan de una manera más comprometida. Para Tenemos ponerlo en términos simples, el que paga manda. Exactamente. Este fin de semana que viene vamos a tener una grabación especial con otro episodio exclusivo para nuestros patrones de Patreon. Ya llegaremos a la versión extendida de Planetary. Ya que nos están coercionando a hacerla. Y eso, esta grabación se realizó, antes que se me olvide, el día lunes 10 de julio y espero tenerla publicada el 11 o 12 de julio. Ojalá el 12. No sé si nos faltó algo. Creo que no. Ok, habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que sea que estén escuchando este podcast, recuerden que Spider-Man es su vecino amistoso. Que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense y que estén muy bien. Hasta la próxima. Soy genial. Sí,